Usted no sabe lo que se va a encontrar ahí. Claro, me lo imagino como Rambo 1. Sí, sí, sí. La mujer esta hizo porno al principio, sobre todo hacía porno este suave con y salía enseñando las tetas en películas de... El porno suave. De Fellini. En películas así, en el que no hay penetración, simplemente a la tía con las tetas al aire y punto. Si queréis, os lo enseño ahora para veis. Para no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. De verdad, ¿lo queréis? ¿Lo queréis? La audiencia hay que ganárselo. Me estoy subiendo la camiseta poco a poco, ¿eh? ¿Lo queréis? Sí, se ha sacado un pecho aquí en directo, pero la gente no lo verá. A no ser que haga cierta de tweets. Hay que decir, esto es cierto. Ahora mismo llevo la ropa de mi mujer. Ay, qué bonito. Sí. Qué bonito. Vale, vamos, vale, con todo lo gordo. Bueno, a mí me gustaba mucho, yo lo pongo a carusas. Estoy súper escondido en la polla. Y se montaba la zapatiesta y se montaba la de Dios. Es que tú también, si sabes que está tocando todos los palos, porque te escondes detrás de la polla. Si te van a ver, tío. Voy a continuar un poquito con el viraje. Oye, príncipe, ¿quieres conducir tú? Pero tú, colega, entra. Y entra muy bien. Yo voy por la corriente de la luz. Yo también. Digo, sí. No, yo voy por el vinagre. Es que el precio son, no sé si 6.000 o 9.000 dólares. Bueno, al alcance de cualquier mafioso. Y claro. Eso hay noches que no lo ganan, ¿eh? Que había ocurrido un milagro de Navidad. Milagro, di hola. Di hola, milagro. Hola, feliz Navidad. Ese día se ha vuelto hoy. Y feliz año. Y todos moriremos. Chicos, feliz Navidad a todos. Ay. Ojo, ojo a cómo viene el loquito hoy, ¿eh? A mí no te me acerques. Jodido, estamos jodido. En la pantalla de todo. O sea, se me ha olvidado, de todos los deseos estos de Año Nuevo, lo que se me ha olvidado pedir ha sido salud. He debido pedir de todo, pero salud no. No le tosas al micro, que eso no lo vamos rulando, ¿eh? Pues es lo que hay, o sea, no tengo ni una triste mascarilla ni nada, o sea, vais a tener que convivir con mi virus. ¿Crees que vas a llegar a diciembre? A diciembre, lo que no sé si iba a llegar a febrero. O sea, directamente. O sea, no. O sea, en diciembre que venían Halloween, decías tú. O sea, a lo mejor para cuando venga Halloween a tocar a Madrid yo ya estoy muerto. Hombre, no, digo, o sea, no creo yo eso. Estoy muy mal. Bueno, ¿tú también? Jodido, sí. ¿Ya quiero dos? Esto va a ser como 28 días después, pero... 28 programas después. Hostia, algún día tenemos que mirar a ver si hemos llegado al 28. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, sobra. ¿Hay 4 años? 3 temporadas, 13 capítulos por temporada. ¡No sé sumar! Es la medicación. Y es que era par de letras. Sí, es la medicación que me replantece el cerebro. ¿Es eso posible, doctora? Sí, puede ser que estés un poco atolondradillo, la verdad. ¿Más de lo habitual, dices? Más de lo normal, sí. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo sale. Ay, cómo sale esto. Primer programa del año, con viruses. Ahí vamos. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Pues hola a todas, hola a todos. ¡Tose, tose! No hace falta tose, voy a poner mi voz de blues. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí, somos nosotros, los de la casa de mi hermano. Feliz 2017, casi un mes después, pero ya sabéis que somos de tomarnos vacaciones largas. Si a eso le unimos los problemas habituales para cuadrar agenda, con superar varias gripes. Como veis, algunos todavía estamos en ello. Eso, pues nada, que un poco más y os deseamos feliz carnaval o feliz Semana Santa. Bueno, o feliz Año Nuevo Chino. O feliz Año Nuevo Chino, cierto. Que efectivamente lo que estamos celebrando ahora mismo. No, un saludo para nuestros oyentes chinos. A los cuales todavía no hemos ofendido. Casi. De todos modos, este es el discurso habitual del programa después de Navidad. O sea, siempre hacemos lo mismo. Bueno, dicho esto, ya estamos de vuelta y vamos a inaugurar el año con un especial musical de esos que nos gustan tanto y que esperemos que esta vez no se vaya a las 3 horas como siempre. Que nos gustan tanto y que nos hacen trabajar tampoco. Efectivamente. Algunos. Hoy nos vamos a centrar en canciones de películas, no en bandas sonoras, no en canciones que suenen porque sí en una película, sino esos temas musicales o tema músico-vocal, como decía Goma Espuma, que inmediatamente asociamos a una película, ya sea porque se escribió precisamente para ella o porque a lo mejor sin esa película la canción no la conoce ni el tato. A eso vamos a dedicar la segunda hora. Antes de eso vamos a repasar la actualidad, soltaremos vinagre, os hablaremos de cine en pequeño formato, vamos a contar cómo fue la primera sesión del Festival de Cortos de Carabanchel de este año, y todo eso ya sabéis con el sentido del humor made in la casa de mi hermano, que bueno, es peculiar porque nos gusta eso de provocar y de escandalizar, aunque ahora a la mínima de cambio te puedan llevar a la tren. ¡Ay! Si levantase la cabeza alguno que yo me sé. Lo que sucede no es que uno sea escandaloso, es que la gente es escandalizable, que no es lo mismo. Ahora, a mí no me parece mal que la gente sea escandalizable, porque hay una vieja norma, que cada cual se corre como puede. era camino con José Cela, con sus cosillas, claro, sus cosas. De, con su litro de agua en el ano, ¿no? También, muy así. Era un hombre especial. Esa era la palabra. Era un escandalizable de derechas, para que luego veáis. Era escandalizador y escandalizable, para según qué cosa. Bueno, que tenemos aquí al equipo médico habitual, hoy más que nunca nos hacen falta los médicos. Susana, Víctor, Jojo, Puni, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, mejor que tú. Un poco constipado. Los ánimos ahí. Sí, a tope. Un hard day, world hard day. Mucho burro, tío. ¿Mucho burro? Sí. Joder, o sea, si currar está sobrevalorado. Pero bueno, ¿qué me vas a contar? Bueno, una de las razones por la que tardamos siempre en grabar después de las vacaciones de Navidad es para darle tiempo a Jojo para que juegue con lo que le han traído los Reyes a su hijo. Esta vez que... A mí, ¿qué ha tocado? Le han traído los Reyes a mi hijo, a ver. Le han traído los Reyes. Estamos hablando de los Reyes, ¿no? El sí, Lego sí, Dimension, hace ya veintitantos días. Lego Dimension. Lego bien, Dimension. Bien, más cositas para poner en la estantería. Sí, más Legos y más Dimensions y eso. Y qué mal han traído, no me acuerdo. Era todo Lego Dimension. Y más Lego Dimension. Sí, todo era Lego. Todo era Lego Dimension, la verdad. Me han traído, creo, más cosas, amiga, quiero decir, más diferentes. ¿Y qué le han traído al de Lego Dimension? Porque el Lego Dimension lo que me interesa. De la Play 4, el pack de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, el pack de Regreso al Futuro, el pack de los Simpsons, el pack de los Gremlins. Joder. Regreso al Futuro y los Gremlins no lo ha elegido él precisamente. Los ha elegido él. ¿Ah, sí? Hazme caso. Sí, los Gremlins, no sé qué tiene una fijación con los Gremlins. Y quiere mojar al Gremlin bueno para que se transforme en el Gremlin malo. Yo creo que él piensa en el concepto de evolución Pokémon, ¿sabes? Y no sabe que el Gremlin malo es un hijo de puta. No, pero lo que tiene que hacer es darle de comer de jornada y media noche. Si ya, lo... y mojarle. Y con el Gremlin si lo moja, bueno, multiplica. Con el Gremlin bueno, se lía a buscar fuentes, intenta meterse en todas las fuentes que pueda. No va así, hijo. Ya tienes la figura del Gremlin malo. Si quieres jugar con el Gremlin malo, pones en la base el Gremlin malo. ¡No, papá, déjame! Y es una movida porque hay puzzles en la base. ¡Ay, Dios! Tienes que resolver puzzles con la base. Se ilumina a tres colores en la base. Tienes que ir cambiando figuras y cosas y es... ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Locurón! Persigue sus sueños. A tope. Es que fíjate que a mí el Lego Dimension solo me llama por... Las figuras. Por las figuras. Claro. Y, o sea, y estará a un precio asequible para todos los bolsillos. Bueno, sí. Ahora creo que además había una especie de 3x2 o algo así. Pero vamos, yo ya solo con el pack de Doctor Who. Claro. Yo con eso ya era feliz. Luego ya, claro, si te metes en mierdas como Regreso al Futuro o Gremlins y esas cosas. Y Cazafantasmas. Pues. Y los Simpsons. Y los Simpsons. Ay. Pues muy rico. Muy rico. ¿Y el resto qué tal? ¿Qué tal se os ha dado los últimos días? Yo es que solo juego al GTA. Sí, exclusivamente. Jugáis al GTA. Exclusivamente al GTA. ¿Y vuestro imperio criminal cómo va? Ah, pues muy bien. Ayer me compré, de hecho, mira, me compré un coche chiquitín pensando que venía el pack de motos. Y ajá, pensando que le iba a pedir como una moto. Sí. Digo, como soy de caerme mucho y que todo el mundo se vaya a la puta, sí, y yo volé y él voló, pues digo, me compro este coche y así no nos caemos y puedo ir por monte. Pues puedo ir por monte, bien. De hecho, pero los vídeos no se considera coche. Los vídeos que cuelgas en están en tu perfil están de entre lo más, entre lo más. Se ve ahí claramente que cada vez que caes una moto te caes. Sí. Y te vas a la puta. Hay que decir. Están entre lo más de decir, la comunidad. Que si alguna gente de la DEA, el que espía nuestro grupo de WhatsApp sobre GTA. De WhatsApp sobre el GTA. La gente este del Servicio Secreto Americano lo tiene que estar flipando por ¡jo, tío! ¡Me han vuelto a atacar mi imperio de droga! ¡Tío, tienes que poner uno de meta! ¡Tienes que poner uno de...! Hostia. ¿Cómo hago para vender mi negocio de hierba? Sí, no, cualquiera que... Las pymes. Cualquiera que lea sus mensajes fuera de contexto, bueno, por quien irían primero sería por Susana, que es la madrina. Sí. Sí, sí. La verdad es que está jugando estos últimos meses un mogollón al GTA estos Online. Estos últimos dos meses. Y ya tiene sí, más nivel que todos. Y ya tengo más nivel sí, que nadie. No, claro, es lo... Bueno, ¿qué podemos decir? Tiene una mente para el crimen. Es... Paletovilla es suyo. Paletovilla, no puedes, ¿verdad?, dar un paso en Paletovilla ni vender una papelina ni nada, sin que te vengan los chicos no de Susana y te den una paliza. Cuando llegas a Paletovilla, aparece un avatar de Susana y te dice: ustedes no pueden hacer una sola puta mierda sin que yo me entere. Tengo ojos en todas partes. Efectivamente. Susana Escobar. Sí, es súper gracioso, pues, sobre todo en el grupo este, el famoso grupo de WhatsApp, con lo de Susana, vas a entrar. Todo el mundo está esperando a que Susana soy se conecte. La tutora del mal. A mí me gustó más cuando informaron de que vendían guías del GTA y dijeron: ¿para qué? Si ya tengo a Susana. Sí. O sea, ya la gente no compra guías. Bueno, pues entonces un saludo a los editores de guías de GTA, a los que Susana está dejando en el paro. Que me contraten. ¿Que yo? ¿Tú qué haces? Yo estoy... ¿A qué has dedicado? ¿A qué dedicas estos días? Pues mira, este último fin de semana a quemar la demo del Nioh. Del juego este que ha hecho la gente, ha dicho el Team Ninja. Vamos a hacer un Dark Souls con samuráis y demonios. Y no podías faltar. No podía faltar, por supuesto. Y era el de Rivia. Y lo han hecho. Y está bien el juego. Es decir, no es exactamente un Dark Souls al uso, porque vas como eligiendo misiones. Ah, eso está bien. Vas a ser como diciendo, pues ahora quiero hacer esto y ahora quiero... Es decir, voy a hacer esta misión y tiras para adelante. No es como los juegos de From Software, que es una historia para adelante. Y es... yo no tenía pensado pillarlo, pero la demo... te lo ha vendido. La ha vendido, la ha vendido. O sea, que te han vendido algo que se parece a Dark Souls. Sí, correcto. Sí. No, pero no era tan fácil venderlo esta vez, porque... Y no se parecía tanto a Dark Souls, está progresando. Pero, el espíritu de Dark Souls está ahí porque están los cofres puñeteros de... ¡Ay, mira, voy a coger este cofre que seguro que hay dinero! Y hay un demonio que te devora el alma y cosas así. Entonces, el dragón en el azucarillo. Es efectivamente. Bueno, el primer vinagre del año, ¿a quién le toca? Ah, yo este año he decidido ya dejar el vinagre en la puerta. Pero qué puto embustero, ¿eh? He decidido dejar el vinagre. Y ahora. Yo he estado en entropía ahora. Sí, sí. En el sí. cual el vinagre lo he dejado. Hablar. Vale, eso se lo cuentas luego a alguien que te crea. Entonces, por ejemplo, Jojo. Yo estoy inquietado, sí. Estás inquietado, pero espérate, antes de nada, hay que empezar con nuestro. Problemas. Hay que seguir con las tradiciones. Pues yo, bueno, como sabréis, el día 13 de enero. Buen día, el 13 de enero, Muy buen día, el 13 de enero. Yo me levanté a las 4 y media de la mañana, ¿no? Para prepararme. Espérate, que ya que ha dejado la boletilla, hay que decírselo. El 13 de enero, Víctor cumplió años. No, yo le decía por lo de la Switch, claro, ¿eh? Claro, pero claro. Bueno. Cumplió años. Qué padre, vamos todos. ¿Cuántos añitos cumpliste? 16. Llevo 30 años cumpliendo 16. Sí, sí, en cada pata. Bueno, y más quisieras, 16 en cada pata ya. O sea, estás ya más cerca de los 40. Bueno, pero no he matado a mi niño interior y. No. Si lleva 30 años cumpliendo 16, ¿quiere decir que antes de nacer empezó a cumplir años o cómo fue? Ya sabes, yo tampoco soy de matemática. No, ya veo que no, que también es de letras. Bueno, fue el cumpleaños de Víctor y se nos va haciendo ya mayor. Bueno, y se presentó la Switch. Y se presentó la Switch mañana, como regalo. Aquí en Europa nos pilló fresquísimo y prontísimo. Entonces yo me vi la conferencia, ¿no? Y como suelo hacer siempre que veo estas mierdas, esperé a ver si abrían las reservas. Uh-huh. Y las abrieron. Y yo, sin decir nada, como siempre... pues la reservé. Entonces ya, pasada una semana o por ahí, ya le dije a mi mujer. Sin decir nada, ¿te refieres a Twitter? Ni a Twitter, ni a mi mujer. Entonces le dije, Sandra, me voy a comprar la Switch. Y me dijo, vale. Espera, entonces, espera, un momento. ¿Me estás diciendo que tu señora esposa te ha dicho que vale sí. a comprar una consola? Sí. ¿Y a la primera? Sí. Cuando me suele poner ciertas trabas o intentar hacer mis exceptions de por qué no de estas cosas. ¡Palabra! Pues la teoría es que como preordené las PlayStation VR, pero luego a última hora mi conciencia de ser humano y adulto que empieza a ser ya, me dijo, pero chacho, ¿qué vas a hacer con 400, 500 leredes ahí tirados al aire en Burrigol? Y dije, pues mira, pues no me la compro. Entonces yo creo que ella piensa que con esto voy a hacer lo mismo. Y yo con esto voy a full. Voy a ir a muerte. O sea, y que no te vas a echar atrás, vaya. Y me tiene preocupado. Porque, ¿tú crees que es eso o que ella trama algo? No, ella no trama nada. No trama nada de nada. O sea, trama de decir, bueno, el día 1 de marzo me dirá, no, la he cancelado porque hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pero... lo otro y esto me sube un poco la polla. O sabiendo que lo puedes cancelar, te vendrá con algunos pagos, algunos ahorros, eso alguna es, cosa que hay que llegar. Eso y ya. Es. Y no puedes cancelar. Claro. O sea, crees que la bala está en la recámara. Eso es. Ay, pero tengo otra bala en la recámara, que es la beca de mi hijo. No se lo digáis a nadie. ¿Y tu hijo te va a comprar Nintendo Switch con su beca? Sí. Es denunciable y bonito. Y eso. Bueno, defraudo al Estado. Hombre, no, tú te la compras con tu dinero y como tienes faltas en tus ingresos por comprar Nintendo Switch, tienes que tirar de la beca. Eso es. Así sí. Pero eso es mucho más político. Todo es decir, no, parece que soy un hijo de puta. Pero que un poco sí, ojo. Pero que con la beca se paga su uniforme nuevo, se paga el comedor hasta el fin de curso y se paga un logopeda. Y el pack que tenga que venir con la Nintendo Switch. Y el Breath of the Wild, edición coleccionista de la Nintendo Switch. Espérate. Pues que esas becas las quiero yo. Tener un hijo. El perro no vale. Que los carga el diablo. Con problemas de logopedia. Entonces, bueno, nuestro perro tiene problemas de logopedia. El perro tiene muchos problemas. Pero, sí. Bueno, no vamos a airear. Si le ponéis una peluca, yo creo que cuela. No vamos a airear los problemas del perro ahora mismo en antena. No, está feo. Además, está Bonín durmiendo mientras grabamos. El gato lo ha intentado violar hace un rato, pero se ha visto rechazado y parece que lo ha dejado para más tarde. Demasiada información. Os recuerdo que el perro, supuestamente, nuestro primer programa. A lo mejor escucháis el perro ladrar. No ladrar ningún programa. Y ahora levanta. Sí, sí, bueno, pero eso es a lo que me refiero. Cuando hablábamos de puntuales. Sí, cuando hablábamos de Axl Rose. Sí, sí, sí, sí, todo. A ver, Axl Rose. Me está diciendo, déjame en paz. Ha movido las orejas. Bueno, vámonos entonces a ver qué ha dado de sí la actualidad mientras hemos estado de vacaciones. Así que nos vamos con el parte de la casa de mi hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Y comenzamos con una noticia sobre la creciente moda de adaptar películas a series de televisión, que ya sabéis que ha vuelto en forma de chapa. Rob Thomas, guionista detrás de series como Verónica Mars o E-Zombie, está trabajando en el proyecto de trasladar a serie de televisión para el canal CW Jóvenes Ocultos, la película que en 1987 dirigiera Joel Schumacher. Thomas está trabajando en un proyecto en el que tiene muy claro que serían 7 temporadas, que cada temporada sería una década, y que iríamos siguiendo a los personajes desde el 67, en los años del verano del amor, todo hippie y tal, hasta nuestros días. Una propuesta bastante interesante, aunque con la poca paciencia que se tiene últimamente, vender 7 temporadas así de sopetón va a ser complicado. Eso sí, ya advierte Thomas que la temporada ambientada en los 80 no adaptará la película que todos conocemos y amamos. Hay solo una cosa de Santa Carla que nunca he podido aguantar. A esos malditos vampiros. Donald J. Trump, enajenado, loco, se le va la olla, pues que me coma la polla. La primera zanahoria con peluca en gobernar Estados Unidos fue investido presidente el pasado 20 de enero, aunque a algunos nos habría gustado que fuese embestido, no sé, por una manada de toros bravos, una apisonadora sónica o una bola de ribo. Con sus 2 huevazos gordos citó a Bane. ¿Quién es Bane? ¿Un historiador? ¿Un filósofo? ¿Un autor literario? No. Bane es Bane, el villano asmático de Batman. Y es que el pedazo de cabrón tuvo los cojonazos de soltar el Give it back to you, the people, tal cual lo suelta el villano de ficción en su día en el resurgir del Caballero Oscuro. Lo suelta el villano y mucho más aterrador Donald Orange Trump. Y ya hay antecedentes en su familia de atentados contra el copyright. Hola, soy una flagrante violación del copyright, quiéreme. ¿Os preguntáis qué habría sido del futuro de Oliver Atom? Muchas leyendas urbanas corren a su alrededor. Pero lo que no es una leyenda, y aún así lo parece, es en quién se basó el autor para crear este personaje. Se trata de Kazu Miura. Este japonés de casi 50 tacos acaba de renovar para una temporada más con su equipo el Yokohama, de la segunda categoría nipona. Ha sido 89 veces internacional y anotó 55 goles con Japón. Aún hoy es una pieza clave en su equipo, que pese a algunas lesiones en la edad, la temporada pasada jugó 20 partidos anotando 2 goles para los suyos. Kazu es una auténtica leyenda en su país y el máximo referente local, donde puso de moda celebrar los goles bailando salsa, ya que al igual que Oliver Atom, se fue a una academia de fútbol brasileña. De jovencito se fue persiguiendo sus sueños a un club deportivo de São Paulo y en 4 años ya había firmado un contrato con el Santos. Y de ahí hasta la leyenda que soy. Benji Price, ha sido él quien te ha mandado el mensaje. Se llama Oliver Atom. ¿Aceptas su desafío? ¿Ese niño? No puede haber disparado él la pelota. Es demasiado pequeño. ¿Me tomas el pelo? George Lucas ya tiene sede para su propio museo. El Museo Lucas de las Artes Narrativas se construirá en Los Ángeles y albergará más de 10.000 obras de arte de Star Wars y de otros creadores relacionados. Lucas ha peleado durante 10 años para conseguirlo. Aunque en un principio pretendía que se construyera cerca de su casa, lo que no pudo ser debido a que se trataba de una zona protegida. Finalmente, el Museo de Lucas se encontrará cerca de la Universidad del Sur de California, lugar donde estudió, y cerca de otros museos de vanguardia. Pero no solo con esto George Lucas, de la mano de Disney, va a hacer caja, pues se prevé la apertura próxima del parque de atracciones de Star Wars como ampliación de los parques Disney de California y Florida. ¡Hasta que su cliente compre o muera! Desde que en 1991 se estrenase Terminator 2, la franquicia fue de mal en peor, tocando fondo en 2015 cuando se estrenó Terminator Genisys, siendo un fracaso de crítica y público. Esta película iba a ser el inicio de una nueva trilogía, pero viendo los discretos resultados en taquilla, los productores decidieron paralizar las nuevas entregas. Pues bien, en 2019 los derechos de la saga regresarán a James Cameron, quien tiene sus propios planes. Cameron, que está metido en cual las cuatro secuelas de Avatar, se encargará de producir un nuevo reboot de Terminator y dejará que sea Tim Miller, responsable de Masacre, quien dirija el proyecto. Aunque se trate de un reboot, Cameron quiere a sí mismo que suponga también el punto y final de la saga que tantas alegrías nos dio en su día. Teniendo en cuenta que hace un par de años le dio por producir documentales sobre la Biblia, Jesús, quizás esta nueva entrega se viaje un poquito más para atrás en el tiempo. Bueno, voy a empezar con el sermón. Bienaventurados aquellos que... ¿Pero dónde vais? ¿Eh? ¡Agáchate! Ven conmigo si quieres vivir. ¿Qué haces? Te iba a arrestarte. Lo sé. Y a crucificarte. Así debe suceder. ¿Qué eres? ¿Un sado masoquista? Bueno, y para la siguiente noticia voy sacando el monóculo y me voy a poner una música de fondo apropiada porque vamos a hablar de un personaje de renombre. Y además voy a poner voz de caballero inglés. Al insigne intérprete de cine, televisión y teatro natural de Yorkshire, Sir Patrick Stewart, inolvidable en sus apariciones teatrales, interpretando la obra del bardo inmortal William Shakespeare, o incluso papeles dentro de la llamada cultura popular, por ejemplo, Gurney Halleck en Dune, el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, La Nueva Generación, o más recientemente el profesor Charles Xavier de los X-Men, tiene un nuevo rol en un proyecto cinematográfico que se estrenará próximamente. El varias veces nominado en los Globos de Oro, Premios Emmy o los Screen Actors Guild Awards, se incorpora proporcionando su talentoso voz a la nueva producción de animación Emoji, la película. Sí, amigos, una película sobre los putos emoticonos del WhatsApp. Anda que no quiere saber todo el mundo que es de la gitana del WhatsApp. Además ya se ha confirmado el papel, que este animal escénico interpretará en lo que promete ser un éxito de taquilla. Le pondrá voz a la caca. A la caca con ojos. A la caca con ojos del WhatsApp, maldita sea. Patrick, ¿en qué coño estabas pensando para firmar eso, joder? Patrick, que tú eres un ser, que eres un ser de ser noble, no un ser de ser un ser humano, que también. Caballero inglés. Ese es un caballero inglés. La reina te ha dicho Sir Patrick Stewart. Por favor. En fin, esperamos que la elección de este papel no le marque para la eternidad, que se le recuerde por otros grandes papeles y que cuando preguntemos a alguien si se acuerdan de Stuart, no recibamos esto por respuesta. Me acuerdo, tío mierda. Nintendo nos ha presentado a su nueva hija, la Switch, en un evento creado para tal ocasión, como si fuese Fran Rivera y Cayetana Martínez de Irujo presentando a su pequeña a la revista Hola. Nos dijeron precio, fecha y juegos de lanzamiento, el 3 del 3 a 330 pavos. En la presentación se dejaron ver varios juegos muy interesantes como el próximo Super Mario Odyssey, donde la fantasía se mezcla con la realidad y queda algo creepy, la verdad. Pero claro, a mí eso ya me sonaba de algo, y se llama Sonic Adventure. Sega lo hizo antes, como siempre. La WWE seguirá siendo ofrecida en España de la mano de A3Media. Así, en NEOS podremos seguir disfrutando de SmackDown y Raw los sábados a las 2 de la tarde, gracias a que desde que se firmara el primer acuerdo los espectadores no hicieron más que duplicarse en nuestro país. Ed Wells, vicepresidente ejecutivo de la WWE International, ha declarado: la continuación de este acuerdo es un reflejo de la potencia de A3Media como líder del mercado y de la pasión de los fans españoles de todas las edades tienen por la programación de WWE, un entretenimiento familiar. Ojalá fuera menos familiar y este de algún modo hubiera crecido pues con los verdaderos fans y antiguos de este evento, en lugar de seguir ofreciendo unas hostias cada vez más light. Pero aún así, nos alegramos mucho. Que la WWE está de vuelta en España, Barcelona, Madrid, Bilbao, y vamos a hablar con ellos. Oye, sigue corriendo por todos lados, fíjate cómo está un público al cual queremos, tú lo sabes muy bien, que son las niñas y los niños, que ven WWE. Hace pocos días comenzó el rodaje de Black Panther, otra película del universo Disney Marvel que podremos ver para febrero de 2018. Se saben ya algunos de los actores, entre los que destaca Martin Freeman, al que conocemos de papeles como Bilbo Bolsón de El Señor de los Anillos o Watson en la serie Sherlock. Encarnará al personaje Everett Ross, el cual en los cómics se acaba convirtiendo en el compañero de aventuras de Pantera Negra. En las imágenes que se han publicado del rodaje en Atlanta, además de a Freeman, aparece también el propio protagonista, Chadwick Boseman, junto con Danai Gurira, que da vida a Okoye, y Lupita Nyong'o, que da vida a Nakia. No olvidemos, por otro lado, que el pasado octubre también se confirmó a Forest Whitaker en el reparto, cuyo papel aún es un secreto que la compañía Marvel no ha revelado. Muchos actores confirmados, sí, pero siguen sin desvelar el secreto mejor guardado de la factoría Marvel. La cosa, ¿su pene es de piedra naranja como el resto de su cuerpo? Es un secreto de los superhéroes. Son Goku estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El protagonista de Dragon Ball y otros personajes famosos del manga y el anime, como Shin-chan y Sailor Moon, son embajadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, como he dicho antes. La tienda oficial... La tienda oficial de los Juegos ha publicado una selección de artículos ilustrados con dibujos de series que han dado la vuelta al mundo. Y es la perfecta carta de presentación de la cultura nipona. Todos los objetos de la línea incluyen los nombres de la serie de animación y el lema ¡Gambare Nippon! ¡Gambare Nippon! Un mensaje de ánimo que fue traducido por ¡A por ellos, Japón! ¡A por ellos, Japón! No es la primera vez que los Juegos Olímpicos de Tokio recurren a personajes de manga y videojuegos. En la ceremonia de clausura de Río 2016, por ejemplo, se emitió un vídeo de presentación de Tokio 2020, otra vez, en el que salían Oliver Atom, Doraemon, Hello Kitty y Pac-Man, y en el que el primer ministro japonés se transformaba en Super Mario para llegar a tiempo a la ceremonia. ¿Qué habría pasado si Madrid hubiese ganado los Juegos? Pues que aquí tiraríamos de los Fruities, de Mortadelo, de las Tres Mellizas, o tal vez del tipo este. Donde la policía no puede llegar. Investigaciones Torrente. Esto es cojonudo. Si se quiere, Torrente, yo podría ir rompiendo unos cuantos cristales. Pero vamos a ver, niño. No te he dicho hace un rato que te fueras a tomar por el culo. Mira que se me ha ocurrido. Si un gamberro le atosiga, va a Torrente y lo investiga. Pero tú eres tonto. Si tranquilidad no consigue, Torrente es su detective. Para la gente inteligente, el detective Torrente. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vete con tu puta madre, guapo! Bueno, pues hay que comentar varias cositas y yo creo que la que más llama la atención de todo es Puni haciendo el perfil de un futbolista. Ya sí. Estamos. A ver, o sea, tú que eres... Como el Puni no ve de nada, no puede expresarse. No, pero sí, me parece muy bien que te expreses, pero tú que dices que el fútbol te da náuseas, palabras textuales... No me gusta el... A ver, ojo. Me da náuseas el fútbol como empresa, o sea, como a nivel político, económico. Que a mí que la gente juega al fútbol me parece muy bien y hasta lo he jugado. Y que tú te metas aquí a jugar tus liguillas de barrio, eso también me parece muy bien. Sí. Eso es lo que me da náuseas. Ahora, ¿que no me gusta el fútbol? Pues no, hijo, no me gusta. ¿Sabes? Yo veo un partido y no lo disfruto, pero por ejemplo si te veo partidos de otras cosas. Sí, sí, pero claro. Siempre, y cuando respecto a los videojuegos y cosas así, siempre digo que a mí no me gustan los juegos de fútbol de simulación. Oliver y Benji no eran simulaciones. A ti te gusta que tengan... Arcades totalmente. Sí, pero que no, hacían la catapulta infernal. ¿Te gusta pero que tengan poderes? El perfil del hombre este, del Kazumiura. Hombre, este. A ver si te crees que me lo sabía, que yo lo escuché el otro día en M80 y las noticias del país. Es que esto ha sido muy Maldini. Yo de Oliver y Benji sí sabía. Muy Maldini. ¿En qué posición jugaba? Axel. Es más de Axel Torres, sí, porque es más hipster. Claro. Hacia de japonés lateral izquierdo. Tú, qué bien, ¿eh? Sí, sí. Puede hasta colar, ¿eh? Buena idea, pues porque me da igual, el fútbol me da igual, pero me hizo gracia la noticia. Y yo os la traigo y ahora me juzga. Se la suda, ese gran portero de la selección. Se la suda un portero japonés. Oye, hablando de japoneses, ¿cuándo son los Juegos Olímpicos? En 2020. ¿En 2020? Y ahí estará Miura aún jugando. Por julio, cosas así, del 2020. Muy bien, gracias. Información de servicio aquí en la casa de mi hermano. Sí, puede que repitamos lo de 2020 varias veces. ¿Sabes lo que repetimos varias veces? Cada vez que Susana da una noticia sobre Star Wars, siempre escoge el mismo audio. El de. Sí. El del logo de Wall Street, el de. Compre muere. Le compra muere, pero porque encaja muy bien. Claro, no, que me parece muy bien, pero es que ya lo tienes asociado, ¿eh? Sí. Es, creo, es que lo... ya en mi cabeza está asociado Disney, compra o muere. Lo está metiendo poquito a poco en la mente de todos nuestros oyentes, asociar al compra y muere. Sí. Hay que buscar el audio que suene mejor entonces, porque quedan muchos años de Disney y de Star Wars. Sí, claro. O sea, vamos a buscar uno, vamos a buscar uno ahí, es necesario. Lo que no es necesario, creo yo, es una película de los emojis. O sea, por favor. Pero que a ver, que ahí hay auténticas historias. Pues sí, ¿por qué uno llora? ¿Por qué está herido el emoji que está con la cabeza vendada? ¿Quién le ha pegado? Claro, ¿por qué uno llora y otro está riendo? Detective. Además, ahora que han aparecido. ¿Por qué valen todos esos simbolitos? Ahora que han aparecido todos esos. ¿Por qué las pistolas son de agua ahora? Emojis multiculturales y bisexuales. Que tienes a la pareja de dos chicos con el niño, a la pareja de dos chicos con la niña, a la pareja de dos chicas. ¿Sabes? O sea, todo los tienes en blanco, en negro, en gris. ¿Sabes? Los tienes en todo. Los tienes en drone. Puedes contar cualquier historia ahora con emojis de WhatsApp. Y es necesario película. Sí, es necesario película. Sí, y estaría vale. Guapísima que fuera muda, pero no lo haces. Emoji solo mudo. Yo. No va a ser porque Patrick Stewart le va a poner la voz a la caca con ojos. Claro, pero a lo mejor es algo en plan. Caca con ojos, que por cierto es uno de los emojis favoritos de Waz, al que se nos ha olvidado saludar. Sí. Que ha estado a punto de venir. Y que reclama el emoji de la cara troll, por lo menos. Sí, sí, reclama, pone esa porque está reclamando el troll face. Pero se nos ha olvidado saludar antes a Waz. Algo imperdonable. A mí siempre que sale una noticia de este tipo, vamos a hacer una película sobre los emojis. Me viene a la mente el momento de Padre de Familia en el que le dicen a sale Stephen King diciendo, y en mi próxima novela habrá un monstruo lámpara. Y le dice el editor, ¿eh? ya no te esfuerzas nada, ¿verdad? Ya está empezando con el vinagre. Yo creo que puede ser el próximo Toy Story. No estoy diciendo que no vinagre. Ya estás con el vinagre. Bueno, lleva el viaje. Emojis puede ser el próximo Toy Story. El próximo viaje de Chihiro. Siento yo decirte esto. Pero si no lo sabes. Ay, no lo sabes. No va a ser otro Toy Story. Pues a mí a lo mejor. Pues me dije que iban a hacer una película de un vaquero. Pues dije, vaya puta mierda, un vaquero de juguete. Y luego la vi y dije, ay, que lloro. Eso es que Pixar. No juegan ya con el. Eso es Pixar. Pero a lo mejor. Espera, ¿Pixar hace la de los emojis? Porque a lo mejor sería. Ah, no. Pero es, quiero decir que puede ser. Seguramente la, será la próxima película que lo repete. ¿No? No sé, no tengo tanta información. No queremos saber más. No he querido investigar más. El bebé jefe, acordaos de eso. Sí, bebé jefe, hostias. El tráiler es lamentable. Bueno, esa gitana de WhatsApp que fue a buscarse la vida. También. La bailadora de WhatsApp. La bailadora de WhatsApp. Ese monito que se tapa los ojos, la boca. El gato que está enfadado, triste, enamorado, pero no está en la carpeta de animales, sino en la de personas. ¡Qué bien, Roberto Carlos! El gato que está triste y azul. ¡Qué buena canción, Roberto Carlos! Bueno, hay muchas cosas inquietantes. Vamos a la noticia buena de verdad, y es, ya lo hemos comentado antes, el lanzamiento de Switch. Vamos a ahondar un poco más porque Jojo se levantó muy pronto para ver la conferencia. Muy pronto. Víctor también. Sí, sí. Jojo se levantó pronto, vio la conferencia y se fue a trabajar. Víctor se levantó pronto, vio la conferencia y se fue al sobre. Y me volví a dormir. Claro. Bueno, cada uno tiene sus prioridades en la vida. Hombre, voy a decir una cosa ya que la has lanzado tú y la has dicho. Yo no trabajo el día de mi cumpleaños. A uno lo levantamos, leímos WhatsApp y nos enteramos de lo mismo, gracias a ellos, de hecho. Vale. Sí, mantuvimos una conversación interesante. Entonces, ¿qué sabemos a día de hoy sobre Switch? O sea, aparte del lanzamiento, 3 del 3 y sus 330 euritos aquí en España. Que a mí Amazon ya me la ha rebajado a 320 euritos. MediaMar está diciendo, ¿qué? La tenemos en el más barato, 3.19. Más barato bueno, claro, que alguno. Lo que me ha gustado a mí en Amazon. Que Amazon habrá visto los precios de MediaMar y habrá dicho, bueno, mira, 10 pavos menos el total. La presentaba consola allí. La verdad es que la conferencia fue un poco rara. Había muchos japoneses raros que no había visto nunca, como el que hizo ya el presidente Kimishima. Salió Kimishima. Salió y dijo: hola, esto es Nintendo Switch. El 3 de marzo, $300 en América, 29.000 y pico yenes en Japón y en Europa ya tal. Que luego fue Shibuya el que dijo en Europa, 330 euritos. Es que y me voy porque me van a obligar a sonreír y yo no sonrío. Claro, y se me van a sentar los puntos del mundo. y nada, presentaron una serie de juegos que muchos son ya como port. Por el primero, el de Breath of the Wild, que es un port directo de The Wii. El segundo es la remasterización del. El Mario Kart 8 Deluxe, que por lo que me han dicho, eso es canela en rama, puedes jugar al Mario Kart 8 portátil. El Super Mario Odyssey, que cuando lo vi dije, coño, pero esto es Sonic Adventure. Pensamos los dos lo mismo. Y ahí la noticia, dije, madre mía, esto lo he visto ya. Y el de Sega era más creepy porque la princesa humana se enamoraba de Sonic. Sí, que Sonic era, había ahí zoofilia extraña, bestial, con erizos azules. Pero, por ejemplo, esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta que yo me hago. ¿Por qué Nintendo hace las cosas raras? Quiero decir, Te saca la consola, que dices, muy bien, ves los juegos y dices, cojonudo. Pero luego de repente te dice, no va a venir con conexión a internet. No, solo por Wi-Fi. Wii U tampoco. Wii U ya lo mantiene, vale. Costes. Sí, pero luego ya sigue sin nada. Juego online, muy bien. Luego te dicen, no, es que va a ser de pago. Hombre, pero eso es la tendencia actual ahora. Y te dicen, sí, es la tendencia actual, vale. Dicen, pero te vamos a regalar un juego. Dices, ah, eso es buenísimo. Joder. Y dices, no, pero es que va a ser juegos de NES o Super NES. Y dices, uff. Y dices, bueno, pero son juegos de NES o Super NES. Y dices, bueno. Y te dicen, no, pero solo lo vas a poder jugar durante el mes que lo regalemos. Yo creo que eso lo han puesto en plan de hacer pruebas a ver qué dice la gente. Sí. Lo habrán dicho, oye, mira. Sí. Uy, oye, que la gente. A esto no le mola. Bueno, pues le daremos el juego. Hombre, pon uno de Wii U. No, Wii. Joder, pon uno de GameCube. Hay juegazos que no ha jugado la peña y. Claro, y yo incluso de Wii, yo qué sé. Claro, pues claro. Ahí, unos vicios. Pero luego además te dicen. La memoria. Viene con 32 GB de memoria. Pero viene todo en el cartucho, porque son cartuchos. Sí, vale. Es ampliable a 2 teras luego con tarjeta. Sí, luego, vale, lo puedo ampliar a 2 teras. Muy bien. Pero bueno, te voy a contar 2 gigas. ¿Cuánto ocupa la versión descargable del Breath of the Wild? Pues prácticamente la mitad. 13.5. Sí. Entonces, 40, un 40% se lo lleva el Breath of the Wild. Son como cositas que dices, pero ¿qué te costaba hacer las cosas un poco más? No pues, sé. Ten en cuenta que prácticamente lo que ha presentado es una tablet megatocha. Es una Nvidia así con mandos del futuro. Claro, es una tablet megatocha. Entonces en una tablet no puedes poner. No sé si yo en una tablet puedes poner un tera a una tablet, pregunto. Sea gastarte el dinero en esa. En la tarjeta. Depende de lo que te admita la tablet. Por ejemplo, la tablet que yo tengo aquí ahora mismo, lo máximo que admite son tarjetas de 64 GB. Pues mira, el hecho de la megatablet que acepta hasta de 2 teras. Claro, y eso ya, yo qué sé. Y te dicen, bueno, pues vamos, Bethesda va a desarrollar juegos, sí, pero empezamos con el Skyrim. Bueno, pero empezamos poquito a poco, despacito. Ya, sí, yo me sé. Despacito. Me sé de un par de consolas que empezaron así despacito y. Claro, ese es el miedo que a mí me da. Pero bueno. Yo por eso de salida, no, yo me voy a esperar. También es verdad. A mediados de verano para ver si la ataco a principios o finales. Lo hemos pensado todos. Con la calor. Después de verano ya me lo pienso. Yo lo que iba a decir es que también es verdad que han prometido un juego AAA al. Cada mes, que va a salir. Sí, y en realidad, según las previsiones, eso, el primero sería Breath of the Wild, que sería una pinta estupenda. Abril sería ARMS, mayo sería Mario Kart 8 Deluxe, y ya junio y esas cosas, pues ya lo. Hombre, el Splatoon 2. Que también depende de durante cuánto vayas a hacer eso, porque sacarte con los títulos que tienen, que al final lo que van a hacer es sacar. Sabes que es lo mismo, pero adaptado a la nueva consola con esto que hayan cambiado de ideas, a lo mejor incluso han acabado rechazando mejores gráficos. No es tan difícil sacarte un juego cada mes triple A, a lo mejor durante el primer año. Estamos hablando de 12 juegos, claro, no es una barbaridad, ¿sabes? Teniendo en cuenta que hace mucho que no desarrollan para Wii U. Claro, y no lo van a mantener. Al final lo que te estamos diciendo también, a lo mejor es que de salida, todos los juegos que te podríamos sacar, yo para que te lo voy a sacar de salida. Y no sé. Grandes títulos, te lo voy a sacar uno cada mes, para que te vayas gastando el dinero como uno cada mes. Y te compré los 12 putos juegos. Y, no han mostrado. Y de salida vas a tener pues el del primer mes y el resto. Pero ya solo con el del primer mes, con. Ya se está. Claro, y el segundo mes ya tienes el siguiente esperándote. Ya se está rumoreando que. Platinum está haciendo Bayonetta 3, ya se está empezando a. Pues eso, para tener un triple A. Te quiero decir que cualquier otra consola a lo mejor sale y te sale con 4 o 5 juegos triple A en el mercado. Y a lo mejor en medio año te saca otros 4 o 5 más o menos, depende de los distribuidores que tenga por ahí. De gente que estaba esperando de la misma manera. Y si calculas, también tienes uno cada mes. O sea, ¿cuánto van a mantener eso de uno cada mes? Los inicios de Play 4 y de Xbox One también fueron bastante reguleros, en cuestión de juego. Y aparte, también había cosas. Microsoft estaba muy a tope con el 24/7, siempre conectado. Y se echaron atrás rapidísimamente. Claro, porque Nintendo ahora mismo dice. ¿Cuántos nombres propios tiene Nintendo? Porque tenemos a Splatoon, tenemos Mario Kart, tenemos Paper Mario, Zelda, efectivamente. Kirby, Yoshi, puedes tirar de Metroid, puedes tirar de un montón de cosas. Fire Emblem, Fire. Ya te digo que 12 títulos triple A y esperados te saco al mes. O sea, eso es una cosa. Más luego Monolith, que trabaja en exclusividad para ellos, ya tiene preparado un Xenogears. Lo veo más en contra de Xenoblade, perdón, la costumbre. Bien, es verdad que en cualquier caso vimos. Vídeos de los juegos que presentaron. Susana y yo nos sentamos a ver el del Mario Odyssey. Ah, sí, muy guay. A mí sí me gustó. Super grande. Increíble. El super grande Super Mario de Fauto este. Sí. Increíble. GTA Mario. Va a ser mi siguiente GTA. Bueno, no, primero llegará el Red Dead. Antes que ese Mario, seguramente. Sí. Y una cosa que no hemos comentado en las noticias ni nada, pero la cancelación de Scalebound para Xbox One. ¿Cómo tiene que...? O sea, ¿qué ha podido pasar para que de repente... O sea, para que con el juego medio hecho hayan dicho que... Oye, no, dejar de desarrollarlo. Camilla es un tío difícil. A parecer... Y Microsoft... Daba mucho por culo. Quiere muchas cosas por muy poco dinero. Como aquel que dice, como todas las empresas, básicamente. Entonces yo creo que se han juntado el hambre con la gana de comer y le ha dicho el Camilla, pues yo no voy a cambiar mi juego de como está. Y han dicho, bueno, pues te lo cancelamos. Y así ha estado. Y a la puta. Microsoft estaba dándole mucho por culo porque Camilla quería hacer el juego... Un single player. Single player, tú, con tu puta vida, con tu mole, tal y cual. Multi, métele no sé qué. Y Microsoft estaba con, métele multi, que este tiene posibilidad de multi. Como claro. Rollo de los trajes, las armas, el... Y, Camilla lo que quería hacer era hacer mi juego, hago Scalebound y luego me voy al siguiente. El juego que tiene registrado desde hace... Quiero decir, el concepto lo tiene registrado desde el 2007, por ahí, ¿sabes? Yo preveo... El rollo de no se sabe si el juego... Con la financiación de Microsoft, si se la devuelve, ¿se puede volver a quedar con la IP intelectual? Se quedará. O... Yo lo veo en Nintendo Switch el año, dentro de dos años. O en Play 4. Lo que dije, digo, si presenta Play 4 ya son en el E3, ya los loles totales, ¿sabes? Mm. Es decir, porque yo creo que tanto Nintendo como Sony están a la espera, porque ese título sí, que llevaba... Yo llevaba 4 años. Nintendo, si contrata a Camilla, le veo más un Wonderful 102, ¿sabes? Ahí, que es un juego más... Es técnico y es Camilla, pero es más amigable para ciertas edades. No, pero oye, trabajo hecho, por algún lado acabará reventando, ¿sabes? Va a salir un No More Heroes 2, que no es precisamente para todas las edades. No More Heroes 3. El 3, bueno, que no es para todas las edades, ¿eh? Ya, y Mad World salió en Wii, sí, yo no sé, pero... Es decir, no empecemos ya con que la Nintendo Switch va a ser para niños pequeñitos, ¿eh? No, obviamente, y en ningún, quiero decir, ningún enfoque comercial ha sido así. No se ha visto un puto niño en los anuncios. En la Nintendo Switch nunca han presentado niños. Nada, no ha sido. De hecho, en el juego este... ¿Viene sin niños? Bien, sin niños, sí. Pero, sin embargo, han presentado una aplicación de control parental muy maja. Con sí, Bowser y con Bowser muy buena. Un vídeo muy para verlo, está muy chulo. Ya le apago la Play 4 a Luca desde el móvil, ahora se lo voy a poder hacer también con la Switch. Sí, le pones tiempo y cuando termina el tiempo, sí. La sacó. Vale. Bueno, y quisiera que terminásemos un poco este debate sobre las noticias. Con una noticia que fue bastante jodida, que fue el 27 de diciembre, la muerte de Carrie Fisher, la princesa Leia. Pero quería que la recordásemos con... Ojo, el sprint final que se dio en 2016, ¿eh? Sí, no, madre, no, bueno. Fino. Y hemos empezado también de forma simpática, sí. Pero bueno, en 2008, en las memorias de Carrie Fisher, en su libro Wishful Drinking, ella había dejado ya su propio obituario escrito. Dice, le digo a mis amigos más jóvenes que, independientemente de cómo me vaya, quiero que informen de que me ahogué en la luz de la luna estrangulada por mi propio sujetador. Y todo esto viene por una anécdota que ella contaba sobre el rodaje de Star Wars, de la primera peli de Star Wars, y George Lucas. Y en el libro cuenta así. ¿Os acordáis del vestido blanco que llevaba en la película? El primer día de rodaje, George se me acercó, lo miró y dijo, no puedes llevar sujetador con ese vestido. Ella le dice, vale, lo que tú digas. ¿Por qué? A ver. Y él contestó, porque en el espacio no hay ropa interior. Claro, bueno, es magia. Yo lo he dicho de forma titubeante, pero ella dice que lo dijo con mucha convicción, como si hubiese estado de verdad en el espacio, como si hubiese estado buscando por ahí y no hubiera visto ni bragas ni sujetadores por ningún lado. Yo me imagino pensando, ¿tendrán bragas en el espacio? Y ella cuenta que Lucas le explicó, vas al espacio y te haces ingrávido. Entonces tu cuerpo se expande, pero tu sujetador no. Así que te estrangulas con tu propia ropa interior. Dice, creo que esto sería un obituario fantástico. Le digo a mis amigos más jóvenes que, independientemente de cómo muera, quiero que informen de que me ahogué en la luz de la luna estrangulada con mi propio sujetador. Y ella continúa contando con bastante cachondeo que George Lucas tenía razón, porque ella solo había visto arena y rocas y ningún sujetador en las grabaciones de la película. O cuando se envían misiones al espacio. Pero cuando la gente fue a la luneta, pues ella no vio ningún sujetador allí. Así que bueno, dice que utilizó cinta americana como sostén intergaláctico. fantástico. Claro, la gente americana vale para todo, ¿eh? Para todo, sí. Y si algo no funciona es porque no estás utilizando suficiente cinta americana. Sí. Yo me imagino a George Lucas, o sea, un guarrillo, diciéndole: es que... Ay, no, súper convencido. ¡Que te quites el sujetador, hostia! Pero es que en el espacio, es que en el espacio no existe la ropa interior. Ese George Lucas. Es mejor que vayas ahí y que se vayas marcando los pitones interespaciales. ¿Sabes? Ese George Lucas imberbe. Sí, bueno, imberbe los... Impapado todavía. Impapado, no, pero imberbe no era. No tenía barba ya. Joder, las imágenes de George Lucas. George Lucas nació con barba de Ewok. Parecía un Ewok. A lo mejor hizo de Ewok también, no lo sabemos. No, como experta científica, Susana, ¿tu sujetador, si llevas sujetador en el espacio, te puede estrangular? ¿O George Lucas lo que quería era verlo botaba aquello? Claro, o sea, eso es una excusa. Una excusa. Y las malas. Pero eran los locos 70, ¿sabes? Claro. Al final de los 70, ese tipo de cosas que ocurrían. En fin, pues descanse en paz nuestra princesa Leia. Carrie Fisher se la ha recordado muchísimo por Twitter, con este obituario, y también en los últimos días en la marcha de la mujer contra Donald Trump, mucha gente llevaba... Vestida de Leia y con pancartas. Sí, porque en el fondo sí que es verdad que ella siempre fue un icono feminista. Así que bueno, pues lo dicho, descanse en paz nuestra princesa Leia. Super García en la Hora Cero. José María García. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes. Saludos cordiales. 0 horas, 0 minutos, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Al filo de la medianoche comienza Super García. Hoy la actualidad nos lleva, desgraciadamente, a hablar de nuevo de esos chupópteros y estómagos agradecidos de la casa de mi hermano. Un grupo de cantamañanas, abrazafarolas, lametraserillos que se dedica a invadir ondas ajenas con su palabrería sobre cosas que no interesan a nadie. Correveidiles, soplagaitas, emperadores del buen comer y catedráticos del beber, en especial ese bulto sospechoso que es Yo-Yo, Yoyito, Yoyete, que se bebe hasta el agua de los floreros. Yo ya les advierto sobre ellos y será el tiempo ese juez insobornable que quita y da razones, el que pondrá a cada uno en su sitio. This is Jesse Mock, an ex-motorcycle cop injured in the line of duty. Now a police troubleshooter. He's been recruited for a top secret government mission to ride Street Hawk, an all-terrain attack motorcycle designed to fight urban crime, capable of incredible speeds up to 300 miles an hour and immense firepower. Only one man, federal agent Norman Tuttle, knows Jesse Mock's true identity. The man, machine, Street Hawk. Bueno, pues continuamos aquí en la casa de mi hermano. Os advierto que este programa no va a haber película invitada, pero ya os adelanto que la película invitada de la semana que viene, perdón, del programa que viene, es una película. Es una apuesta que no podríamos cumplir. La película va a ser Jóvenes Ocultos, que la he vuelto a ver este fin de semana, porque me ha dado y... ¿Me toca Jóvenes Ocultos? Te toca buscar información de Jóvenes Ocultos. Hay bastantes cosas, ya me puse a ver yo entrevía. Claro, bueno, pues lo haces tú. No, lo haces tú, que es tu mierda, es tu trabajo. Es tu puto trabajo, maldita sea. Bueno, el pasado 14 de enero comenzó el Festival de Cortos de Carabanchel, un festival que lleva ya unos 3 años de vida, creo. Este es el tercero. Y un festival que organizan la compañía de teatro Teatraco a las 12, cuyo director Eric Gatby es también el director del festival, y la compañía Tarambana, de la cual forma parte Javier Crespo, que es productor del festival. Se divide en varias sesiones, una cada mes, y cada una se dedica a un género: el terror, la ciencia ficción, la comedia y la serie Z. Y ya en mayo se entregan los premios a los mejores cortos de cada sesión. Entre los colaboradores se encuentran Radio Vallecas, la gente del Terror Team, que por cierto los conocimos allí en el festival, es gente muy maja, ya les hemos hecho algún atraquito. Ya les echo de menos. A vosotros no, idiota. Mira, qué cariñoso. Sí, sí, ya estuvimos intentando pescar. Estuvimos ahí intentando pescar y bueno, y este año pues han tenido a bien invitarnos a nosotros, así que la casa de mi hermano también es colaboradora de tan magno evento. Así sí, que yo cuando veo el logo en el cartel me da cosita, ¿eh? A mí me da gustirrini. Me da cosita, en plan de hostia. Bueno, como digo, el 14 de enero comenzaron con la sesión de terror, nos desplazamos hasta allí, Puni, Susana, Víctor y servidora de ustedes, y estuvimos viendo allí dos. Yo es que no pudo, me parece. No, es que había quedado. Para mí, lo he dicho antes, todas las películas de terror son cortos, ¿sabes? No duro más de 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, pues no es mi rollo. Que seguro estuvo guay, ¿eh? Pero no, estuvo muy bien. Vamos a charlar un poco sobre los cortos. No sin antes advertir que ni Puni ni yo podemos emitir ningún tipo de juicio sobre ellos. ¿Por qué? Pues porque necesitaban a gente de recios valores, objetividad y probada. Todo el mundo pillado. Capacidad claro. Crítica. No, es cierto. O sea, claro, y Susana y yo no tenemos recios valores ni sensibilidad crítica. No, Susana, no. A lo mejor sí. Sí, no, eso es cierto, pero bueno, necesitaban ese tipo de gente, pero les fallaron Ojeda y Eduardo Inda, ¿sabes? También. Entonces, bueno, nos llamaron a nosotros, así que en fin, que nosotros, tanto Puri como yo, formamos parte del jurado de este festival, que es un gran honor. Yo habría troleado. A mí si me ponen el jurado, yo habría troleado. Ya, pero nosotros somos gente. Ya, vosotros sois gente con principios. Gente ¿no? normal. En el. Bueno, la página web del festival es festivaldecortosdecarabanchel.com. Pero voy a decir una cosa. ¿Sí? Entrar por Facebook, porque la página no sé por qué no carga. A mí la página sí que me carga, pero es verdad que en Facebook hay mucha más información. De hecho, en Facebook está grabada la charla, el coloquio sí. Que tuvimos después de la proyección con los guionistas y los directores. Mi consejo es, si queréis información más en profundidad, de hecho ya he puesto el cartel de y los cortos que van a ser el de ciencia ficción de febrero. Sí, del sábado 11 de febrero. Entonces, yo os recomiendo que si queréis buscar información sobre esto, que vayáis mejor por Facebook. Ponéis en Facebook Festival de Cortos de Carabanchel y sale a la primera. Bueno, si estáis en Madrid, podéis ir, es en la Sala Tarambana. En Carabanchel. En Carabanchel, sí. En el Carabanchel profundo. Sí, cerca, muy súper profundo. Hombre, bueno, cerca de Vistalegre. Sí, y de la sala, antigua sala, la sala, ¿verdad? Donde viven Faimino Casa. Sí, donde tiene ahí. Bueno. Pero esto es la Sala Tarambana, es una sala de teatro, es muy pequeñita, muy acogedora y tiene cerveza. Sí. Hecha la publicidad. Hablamos un poquito de los 6 cortos que vimos. La verdad es que estuvieron todo bastante bien. Sí, yo. Y la organización estuvo muy bien también, la del sí, sí. Festival. Y llena la sala, hasta todas las sillas ocupadas, mucha gente. Muy buen rollo todo, la verdad es que estuvo muy bien, ¿verdad, Susana? Sí, la verdad que sí. Estoy muy lleno. Y vais a hablar vosotros, ¿no? Por eso que vamos a hablar nosotros. Claro, sí, porque. Vale, yo. El jurado no puede opinar. No podéis opinar. Yo me he puesto esa poca información, pues eso, de los cortos que había, y he puesto una breve frase que fue lo que puse en plan de resumen para recordar el título de qué iba el este. Entonces, el primer corto que vimos se llamaba Yo no he sido. Estaba dirigido por Ángel Ripalda y con guión de Santiago Taboada, que estuvo allí en. Estuvo allí presentando el corto. ¿Sí? Está interpretado por dos gemelos y la hija de Lolita, por Elena Furiase. ¿Esa no era la que enseñaba las tetas en el interno? No, creo que es la única que no enseñaba las tetas en el interno. Vale. Viene de una familia de valores también. Sí, y el detallito que yo puse es: Niño siniestro asusta a la babysitter. Que es de lo que va el corto. Ya lo recuerdas mejor, ¿no? Sí, sí. Nada, eso. Son dos niños. Bueno, es un niño. Los actores son dos, pero es como un niño que asesina al principio del corto a un conejo y dice que no ha sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, y es como un espíritu raro que es como un niño igual que él, que es el otro niño, el otro hermano gemelo, que sale del espejo y es un cabrón, en resumen es un cabrón. ¡Qué spoiler! ¿Qué spoiler? Bueno, vas a tener mucho spoiler, pero bueno, sí, es verdad. Un corto, a poco que digas. Sí, sí, también es cierto. Tened cuidado, porque luego hay gente que querrá verlos. Una cosa que. No están ni en Facebook, ni en YouTube, ni en Vive, ni en Vimeo, no están en ningún lado. Hay que ser un privilegiado para poder verlos. Supongo que por el hecho de estar en el festival será por lo que no están todavía distribuidos o. No tenemos ni idea. A mí este corto, pues personalmente a mí ni fue mi fan, me pareció bastante normalito, a mí personalmente, en mi opinión. ¿A ti, Susana? Hombre, para ser un corto de miedo estaba como. Había demasiada luz, ¿no? Sí. Demasiado colorido y demasiada luz, pero bueno. Y eso no que transcurre en una casa por la noche. Sí, sí, sí, sí. El segundo corto, que para mí fue el que más me gustó, aunque he de reconocer que no era terror exactamente. ¿Te das cuenta, Puni, te das cuenta que ya empezó con el vinagre? Hombre. Hombre, lo he hecho vinagre. No puede decir nada bueno sin decir cosas malas también. Te das cuenta, no, tiene que mantener el caso. Es el yin y el yang, siempre algo malo dentro de lo bueno. Continúa, por favor. Es como, a ver, no voy a entrar. Es como el chiste, es como el chiste ese que dice: cariño, dime algo que me enoje y me alegre a la vez. Dice: tus amigos eres el que la tiene más grande. Pues eso es igual, ¿no? Lo que hago yo, ¿no? Vale, el segundo plano que vimos fue de Darkness Keeper, dirigido y guionizado por Rodrigo Atienza, que fue el que presentó el corto. Y yo el detalle que puse fue: cuento de hadas con niña especial. Sí, lo traduzco, es una niña que tiene miedo a la oscuridad. Y bueno, este corto tampoco era de miedo, era como un cuento de pues cómo esa niña supera el miedo a la oscuridad. Y no digo más porque hago spoiler, según Michael. No, estaba muy bien, tenía un guiño a Tesla muy curioso. Se ve a la niña en un momento como, pues eso, tiene miedo a las sombras, a la oscuridad, leyendo un libro de Tesla y luego, pues... Gracias a eso hace cosas y ya no digo más. Sí que es verdad que el corto no es tanto de terror, tiene un aire muy... Tim Burton. Más que Tim Burton, a mí me recordó, y él en el fondo también me lo reconocía, Rodrigo, cuando se lo pregunté, que me recordaba mucho a las películas de la generación Amblin, o sea, todo lo que tiene que ver con Spielberg, Exploradores, Aventuras en la Gran Ciudad. Sí, este... ¿Cómo se llama aquella en vuestra partida alucinante? Sí, o sea... Quizás la mejor referencia, la referencia más actual que podríamos hacer ahora es Stranger Things, por ejemplo. Sí, a mí me gusta, a mí me da a reconocer que el aspecto... Y estaba rodada en inglés. Sí, y con con el principio de animación muy chulo al principio. Sí, hecho con animación al principio. A mí el aspecto de la niña en plan rollo steampunk con las gafas estas, con las lupas que llevaba, a mí la verdad es que ese aspecto me gustó mucho. El siguiente corto fue La muerte de Ingra, dirigido y guionizado por Isaac Berrocal, que estuvo presentando su corto, ¿vale? Y el detallito que puse fue: mujer vuelve a su casa después de un trauma y le pasan cosas siniestras. Ya no resume. Sí, sí, básicamente. Sí, es eso. Este es el que estaba... En blanco y negro. Sí, rodado en blanco y negro. Él dijo que era primero por estética, porque Rogal dice que le gusta mucho la estética en blanco y negro, y también porque es mucho más barato. Sí. En el corto hay que mirar la pela. Pero luego metía como detallitos de color cuando el corto rompe, por decirlo de alguna manera, le mete unos flashazos en rojo y en azul, en plan de... Estáis pasando a otra dimensión, por decirlo de alguna manera. Sí, él decía además que era un corto muy, muy simple, lo definía así, pero que está en el sentido que estaba basado en los miedos más básicos de las personas. Y muy tópico. Eso ya es tu opinión. Hay un detalle que me moló mucho, que es el detalle de lo de cuando le golpean en la ventana. Ese detalle me gustó mucho. No sé si os acordáis. Pues si veis el corto, fijaos en ese detalle, porque a Yoyo le provocará mucho respeto. Sí, puede ser. Joder, ¿cómo molaría que este año estuviéramos haciendo la ruleta rusa? Porque... Sí, sí, guau. A veces uno confiesa sus mierdas, no hay peligro de por medio. Como dijimos en Twitter otra vez, por favor, no venemos, ¿cómo era lo que dijiste? No vayamos por ahí, ¿verdad, Yoyo? Claro, no, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? Por favor. El siguiente corto, que fue un corto muy interesante, muy loco, fue Imedium, dirigido por Alfonso García, que estuvo allí, con guión de Vicente Rubio, que estuvo allí, y la actriz José Bermúdez, que estuvo allí. Allí fue lo que más representación tuvieron. Y el detallito es: una app de móvil ayuda a una mujer a contactar con su hija muerta. Sí. Esta gente es la de Geofilms. Lo graban todo con el móvil. El corto está grabado con un teléfono móvil. Sí, todos los cortos que hacen ellos están grabados con móvil. Y bueno, obviamente, pues... No sé si todos, creo que tenían una gama, que tenían varios, pero creo que todos no. Sé que el concepto que tienen ellos es que en lugar de grabar un corto con el móvil, en plan de os grabo a vosotros haciendo cosas, es que el móvil sea parte interactiva del... Por ejemplo, aquí es lo de la aplicación InMedium, que diga el nombre de quien quiere contactar, ¿sabes? Es no solamente jugar con el hecho de vosotros estáis haciendo cosas y yo os estoy grabando. Es que el móvil también tenga una implicación dentro de la... Sí, ellos... Por lo menos fue lo que explicaron. Sí, ellos... La actriz bromeaba con que aparte de ser actriz tiene que ser también operadora de cámara. Sí, porque tenía que ir con todo el rato con el brazo estirado con el móvil grabándose, y que el director le iba moviendo el brazo. Y otra cosa que dijeron también, que es que grabaron el corto en un día. O sea, que en ese mismo... En el día que grabaron, lo grabaron todo. En el cual el director estuvo a punto de perder la vida vida algunos cazadores, pues se metió en un coto de caza. Contó una anécdota muy divertida, que se metió en un coto de caza en el que no debería estar. Y que... ¡Sal de mi puta propiedad! Sí, algo parecido. El siguiente corto fue Behind, que fue el corto que como que más pretensiones tenía, porque siempre había, porque decía que quería hacer un largo con este corto, así que primero hacía el corto y luego, si conseguía financiación, quería llegar a hacer el largo. De hecho, cuenta con Macarena Gómez, la actriz, la de la Chihuahua de Aquí no hay quien viva. No, digo, perdón, de La que se avecina. La que se avecina. ¿Vale? Estaba dirigido por Lola Reynolds. Lola Reynolds. Estaba dirigido por Ángel Gómez y con guión de Ángel Gómez, que es. Presentó su proyecto allí y pone una mujer, y yo puse, una mujer es acosada por un ente sobrenatural. Ente sobrenatural hecho por el tipo este que se ha especializado en hacer monstruitos, que ahora mismo no sé cómo se llama. Es el que hacía de la niña Medeiros. El que hace de la niña Medeiros. El Brex. Sí, el que se ha especializado, el que hacía de. Ha hecho bichos para el laberinto del fauno, cosas así. Es decir, se ha especializado en hacer monstruitos. Es como nuestro Andy Serkis particular. Sí, esto es un señor que estaba muy... Aparte es muy alto, con los brazos muy largos. No. Sigue hablando y te lo voy buscando, sí. Pues, ¿qué te pareció este, Susana? Sí, bueno, este corto es como un poco de las... Como dijo, que se parecía a referencias a películas más sangrientas, como... Dijo como que tenía un punto de terror, de cine de terror japonés, en plan de la mujer acosada por un ente que no sabe lo que es, y este tipo de... Sí, pero también que le gustaban mucho las películas clásicas de miedo, de sangrientas, como la... ¿Cómo se llama? Ay, que no me sale ahora. La colina... Las colinas tienen ojos. No, ese es el que viene luego. Ese es el de la sirena. Ah, me estoy confundiendo, sí. Entonces, Behind es el de la niña. El de la mujer que le hizo la ceja a la mujer. Sí, que es verdad, que está la actriz famosa. Sí, la que... Bueno, la Chihuahua. Sí, esa. Que ah, sí. La mujer que se le acerca a la fiesta le dice, tienes una cosa detrás, deberías hacer... Sí. El actor es Javier Botet. Javier Botet, o así. Botet. Sí, pues nada, no, mes... Nada, borramos. Era como más miedo psicológico de una mujer que te dice algo de... Hay alguien detrás de ti. Sí. Ahí tienes como un espíritu, algo que te sigue, que te persigue. Y la mujer es en paranoia. Y aparte, por eso digo que se parece mucho a películas de estas en plan Dark Water, por ejemplo, en el concepto de la mujer tiene un trauma porque se está divorciando y está peleando por la custodia de la niña. De la niña. Entonces, juega también con el concepto de... O por lo menos es lo que se insinúa de... ¿Verdaderamente es el trauma lo que le hace ver cosas o de verdad hay algo que le hace ver cosas? No está mal. Lo que pasa es que el tipo lo vendía, pues eso, en plan de... Bueno, yo es que quiero hacer un largo... Creo que recalcó varias veces que quería hacer un largo. Que quería hacer un largo, sí. Una anécdota, una cosa que contó es que lo de la señora que va y le dice a la protagonista... Oye, que tienes un bicho. Tienes un bicho ahí detrás, tienes un espíritu. Es una anécdota real que le ocurrió a su productora. Sí. Así que, cuidado. Bueno, y el último corto que vimos fue Into the Mat, dirigido por Pablo S. Pastor, que también es el guionista, que estuvo allí defendiéndolo, y en el que yo puse: una chica corre desnuda por el bosque mientras es perseguida por un cazador. Que este es el que tú dices. Sí, este es el que yo decía, que es más, es como el de las colinas tienen ojos, más así, miedo sangriento de redneck loco que persigue a una chica por un bosque y de ese rollo. Mucha persecución, mucha sangre, mucha suciedad. Mucho movimiento, mucha cistitis por parte de la actriz. Sí, él decía además que la inspiración era los survivals tipo La Matanza de Texas o El Dead. Sí. Bien, pues eso. Eso es. A mí me gustó mucho, lo que pasa es que no reconozco en este error el de Dark Skin. Me gustó muchísimo, no sé si sincero. ¿Sí? El del anillo. A mí el que más me gustó el de Imedium. Imedium es muy Black Mirror, muy. No sé. El problema es que me recordó mucho. Ya está, no se puede decir. Nada, es que vosotros. Pero como no somos jurados. No nosotros somos podemos decir lo que votamos, vosotros no, Javier. Nosotros tenemos que mantener. Hombre, pero podéis dejar un... Aún no se ha pagado nada. Claro, o sea... Yo estuve diciendo por ahí, hola, soy jurado, cerveza ahora. ni cervezas ni nada. Es verdad, no. Por ser jurado no teníamos... O sea, no había consumición. No nos invitaron a nada, nos trataron de... Sí, nos dieron un montadito de jamón. A mí me parece que esa gente no quiere ganar. Pero la gente de la sala no vino. El director... ¿Qué querías? ¿Qué cosa? Nos compraron. ¿Qué queríais? Claro, es que esa gente no quiere ganar el concurso. Yo no vi interés por parte de ninguno. No nos hicieron la pelota. Están todos igual. No nos hicieron la pelota. El Into the Mat no se acercó con un jamón en plan de ¿queréis probar mi jamón? Yo qué sé, un tercio. Os pagamos un tercio de cerveza. Y vais con a, nosotros, a nosotros se nos compra con cerveza, así que somos así de baratos. Y vais con ese interés, ¿eh? Claro, pero no. Mira que llevamos solo un coche para que uno de los dos pudiera chuzarse. Pudiera chuzarse y no hubo manera. O sea, decimos, guau, vamos de jurado, nos vamos a hinchar, chaval. Nada, bueno, pues esto. Todo el mundo invitándonos a cosas, va a ser la hostia. Pues no. Pagamos como son normales. Pagamos las bebidas. Es una supongo que estaremos en el día 11 para. Sí, habrá que. Hay que ir, que es el. Si la dicha es buena. Es sábado de ciencia ficción. Sábado 11, que es el de ciencia ficción. Que ya está por ahí el cartel. Así que os seguiremos contando. Cada vez que vayamos, pues haremos este pequeño debate. Yo, al de ciencia ficción puedes venir y al de comedia también. Ya veré en la agenda. Mira, al de terror tuvo que. Yo, ¿qué coño estás viendo en la tablet? Por favor. Eso lo he visto abdominales. Estoy viendo en camiseta. El extraño parecido entre Ryan Gosling y Kiko Rivera. Ya, sí, sí. Y hermanos por encima de la mesa, chato. El parecido entre Ryan Gosling y Kiko Rivera que te romperán los esquemas. O sea, clickbait del libro al que has caído. En fin. Y me estoy poniendo morado. Hostia, sí. Te estás poniendo morado con Ryan. Me parecía Paquirrín. Que es para que rico, claro. Con esta imagen. Pero hay que decir entonces a los de ciencia ficción que si quieren nuestro voto, pues que se acerquen. No, perdona. Especifica. Si quieren nuestro voto. Claro. El de Puni y claro, el mío. Susana y yo votamos como el público. Ah, bueno, vosotros como público. Pero nosotros ahí también tenemos voto. El público también vota. Ahora hay democracia. Tenemos voto. Y va a ser como el fraude Eurovisión de este año, del año pasado, que iba a ganar Australia y dijeron. ¡Hombre, no! Dejan votar a cualquiera, gente sin preparación ninguna. Una vergüenza, tío, una vergüenza. ¿Escuchas podcast, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Puni, 25:17. El camino del podcaster está por todos lados rodeado por las injusticias de los haters y la tiranía de los tuiteros malos. Bendito aquel que decida mandar mensajes y comentarios, pues el feedback es el alimento del podcaster. Y os aseguro que si envías un tuit a @casademibro o un mail a @casademihermano, podcast@gmail.com, habrá gran regocijo. Y tú sabrás que nuestro podcast es la casa de mi hermano cuando caiga mi venganza sobre ti y envíes un comentario en iVox. Comenzamos. ¿Qué estáis viendo? ¿Seguís viendo lo de Ryan Gosling? Ay, espera, ya, calla. No, ya, lo hemos visto. Es inquietante, de verdad, ¿eh? Porque tu hermano ha dicho, pero si es Paquetín, claro, es Paquetín. Y era Ryan Gosling. Era como Ryan Gosling gordo y Paquetín flaco. Inquietante. Inquietante, Iker. Inquietante, don Santiago Vázquez. Qué placer tenerle a ¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Que el preúltimo programa este que había subido don Santiago, llamado Gracias Iker por el cumpleaños de Iker, que baja él todo charachero a las calles de Madrid entrevistando. No lo he encontrado, tío, lo ha tenido que quitar de Ivo. No es que lo haya quitado, es que lo ha cambiado de nombre. Ah, claro, vale. Ahora se llama algo así como Alegre Charla con las Gentes de Madrid. Tendría que haberse hecho cortes con el que yo tengo. Pero hago Alegre Charla y muy especial. Tienes que pasarme el tuyo, entonces. Es buenísimo, cuando viene la típica yonki que te dice perdona, que he perdido el abono hoy y tengo que volver a mi pueblo. Que hay algunos que no son yonki, pierden el abono y tienen que ir efectivamente a su pueblo también. Pero estará yonki, ¿sabes? O sea, se notaba. Y dice, ¿a ti te gusta el misterio? El misterio de la vida. Y la suelta toda la chapa sobre si le interesa el misterio. La hace el tirón a ver si le va el pavo, ¿eh? La dice, ¿quieres felicitar a Iker? Que te va a escuchar Iker luego. Yo me imagino a Iker en su casa cuando ve que sube el podcast, que llevará el tío este sin verle años, y sube el podcast de 2 horas y pico, gracias Iker, dedicado a su cumpleaños. Dice, ¿este colgado? O cuando le menciona en un final de programa aquí durante unos minutos de que, bueno, Santiago Vázquez no iba a salir más a su programa. Yo creo que lo que está intentando es que se reconcilie. Y él le contesta en un podcast de 5 horas, dice, por alusiones. Yo solo sé que un día me desperté y oí que en ese mismo podcast estaba. Y ahora he definido a Dios. Ahora voy a definir la vida. Digo, madre mía, qué charla le está echando. No se le vuelve a ocurrir mencionarle. Y expliquemos que, para que no lo sepa, Santiago Vázquez era un colaborador de Iker Jiménez. Que por alguna extraña razón. Se le ha ido de las manos. Por alguna extraña razón dejó de aparecer en el programa por eso, porque se le fue de las manos. Y ahora está intentando volver al programa, creo yo. Sí, claro, tiene podcast muy interesantes, escucharle más allá de la realidad, que tiene podcast y que te. Somos muy fans de. Yo soy muy fan. Somos, es nuestro fan, sí, es nuestro fan. Si nos escuchas, le dio me gusta. Si nos escuchas, manda un saludo por Twitter. Y tiene una foto con mi cuñado. Estamos negociando cosas para otro tema que tenemos aquí, Puni y yo. Estamos negociando. Yo puedo ir de colaborador a tu programa, don Santiago. Cosa. Bueno, ya con las bajas. Que todo esto iba. ¿De qué iba el programa? El programa iba de un especial de canciones. Era una intromisión de la casa de mis abuelos. La casa de mis abuelos, ¿verdad? El podcast de misterio. El sótano de mis abuelos. No, el sótano siniestro era lo que me queríais que hiciese yo. Sobre porno suave. Estoy rodeado de ahí, tía. Vale, pues. Como decía, comenzamos ya con nuestra selección de canciones, esas canciones de películas que por una cosa o por otra nos han marcado, como Santiago Vázquez. O hemos querido recordar de alguna manera, como Santiago Vázquez recuerda a Iker, o que simplemente nos ha dado por seleccionar porque no teníamos ni idea de qué demonios escoger. Como Santiago Vázquez, por esta profesión. Y esta vez hemos dicho dos y dos. Dos por cabeza. Luego que no haya competición. Luego ya tal. Sino que luego Jojo y tú, Víctor, os ponéis. Sí, es una piba bastante gorda. Sí. Así que vamos a empezar con Susana. ¿Cuál es la que has elegido? ¿Se tienes que recordar? Mira, la canción que he elegido se llama Dead Souls, que no Dark Souls. Qué buen juego. Es que me confundí al apuntarlo. Yo cuando lo vi me emocioné. Y luego vi que Michael había apuntado también en lugar de Dead Souls, Dark Souls. Le dejé llevar. Yo cuando lo vi me emocioné y dije, joder, qué bien. Pues la canción es Dead Souls de Nine Inch Nails y es de la banda sonora de El Cuervo. Vale, nos que suene luego que lo explique. Bueno, no sé. No, la escuchamos si quieres y luego nos cuentas si quieres. Sí, sí. Venga, así te da tiempo a abrir el documento. Keep on calling me. Pero cuéntanos, Susana, este Dead Souls de Nine Inch Nails, de la banda sonora del Cuervo. Pues sí, mira, esta canción que ponemos es originariamente es una canción de Joy Division, que se le pide a Nine Inch Nails que la haga para la banda sonora del Cuervo, ¿no? En principio esta canción la iba a hacer otro grupo que también está en la banda sonora y que tiene por nombre My Life with the Thrill Kill Cult, que significa mi vida con el culto del asesino de las emociones, que es un nombre, en mi opinión, excesivamente largo para un grupo de música. El artista anteriormente conocido como Prince, solo te digo eso. Y bueno, obviando pues que este grupo, bueno, a mí personalmente me gusta mucho y que expresa muy bien en bandas sonoras, como, y en esta en concreto, como la oscuridad, ¿no?, que tiene la película, menciono también a este grupo porque también están otras bandas sonoras que también expresan bien esto, como es, por ejemplo, en Asesinos Natos o también forman parte de la banda sonora de Matrix. Y bueno, se utilizan canciones de una versión de Joy Division y también canciones de The Cure, porque tiene mucha influencia en el cómic original del que sale la película. Pues de hecho en el propio cómic hay letras de canciones enteras, sí, de The Cure y de Joy Division escritas en las páginas del cómic. El cómic es acojonante. Los que no hayáis podido leer el cómic original del Cuervo de James Wagar, buscarlo porque es tremendo. Y la banda sonora del cuervo fue el cuerpo. El cuerpo era la película aquella de Antonio Banderas. Sí. No, sí. La banda sonora del Cuervo en su momento, cuando se ve la película, sí, fue un pelotazo, sobre todo la canción de Cure, la de Burn. Melocotonazo. Todos los góticos fans de vampiros volvieron loquísimos. Sí. Mira que a mí El Cuervo me encanta, es una de mis películas favoritas. Pero vamos, todos los escupealmas de la época iban por ahí. Vamos, Halloween. Eran los primeros años en los que la gente le daba por. Eran los preemos. Guay, salían por ahí todos con la cara pintarrajeada y su gabán largo, el pelo ahí como espantajos. Los tíos vestidos del Cuervo y las tías vestidas de muerte de Sandman. Sí, eran otros tiempos. Pero oye, qué bien. Muy gótico todo, muy siniestro todo. Muy oscuro, muy de negro. Qué siniestro es todo. Pero yo, pues muy bien. Además, este tema que has escogido me gusta muchísimo, Susana. Muy bien, muy buena elección. Y vamos con otra muy buena elección, que es la que ha escogido Puni, la primera de Puni. Y te extrañará. Me extrañará. No me extraña. Es muy tuya. Esta es muy tuya. Hombre, claro. Cuéntanos ahora tú. Pero la pones primero y luego te cuento. No, me la cuentas y luego la pongo. Así. Salta. Y has puesto la primera, la que yo tenía como segunda. O sea, nos vas a trolear todo. Luego para que no me. La de los irlandeses. Esa, ¿no? Pues sí. Quizás el tema este no se realizó para la película en sí, pero. Sin este tema en esta película igual no se hubiera hecho tan famoso, un peliculón que fue de Martin Scorsese. La peli era Infiltrados. Ya debería sonar a la gente seguramente qué canción es. Y sin esta peli pues igual no se hubiera hecho tan famosa. Aunque la peli no lo hubiéramos conocido igual, obviamente. Sí, pues más de. En la peli, por si alguien no la ha visto, DiCaprio hace muy bien, dejémonos de tópicos con el pobre chico, a pesar de que a lo largo de su carrera no ha tenido éxito en conseguir una barba propia decente. No. Es un buen actor y tiene auténticos peliculones reseñables. Pues hace de policía infiltrado dada su evidente relación en la juventud con la mafia irlandesa de Boston, en Estados Unidos. De la misma manera y paralelamente, Matt Damon hace, digamos, de infiltrado policía por los mismos motivos, pero de una manera mucho menos evidente, claro, porque de estar a infiltrar en la policía y, ¿no?, también a delinquir, como yo en el GTA, me encanta. Ambos son las ratas en sus distintos ámbitos y durante las escenas de la película, pues gusta mucho poner la canción Zaka así a modo de videoclip con una sucesión de escenas molonas, ¿no? Pues suena esta canción, que la traducción en sí es una mierda, ¿no? Porque solo habla de un señor que era marinero y perdió su pierna, así que le entra así la locura y pide que hice las velas porque ha perdido su pierna, así que tira hacia Boston, pues oye, pues si andara por ahí, nunca sabes cómo puede acabar un pedo tonto ahí en San Patricio, supongo. Y bueno, pues su pierna de madera, que tampoco que se la cortara de pedo y eso, ¿no? Pues la pierde y tiran para allá. Y la canción no dice nada más que eso. Pero oye, lo sueltan ahí con una caña y una melodía, que es la hostia, que el temazo hizo que subiera como la espuma. y haciendo que la gente, pues mira, yo exploré otros grupazos así de música irlandesa, como los Runejackers, por ejemplo, que están muy bien. Y el caso es que este temazo pues no podía faltar en el listado. Entonces escuchamos aquí el I'm Shipping Up to Boston de... ¿Cómo se llama? Dropkick Murphys. No, pero que lo diga Puni. No, quería que lo dijera él, que tiene esos problemas. Tiene mejor inglés. Te jodes. Dropkick Murphys. Shipping Up to Boston de Dropkick Murphys, el comienzo de la película. Ni yo lo habría dicho. Era tremendo, era tremendo con ese tema. Y escuchamos de fondo el Never Surrender, que sonaba al final de los títulos de crédito de... ¿De qué? No sé, ¿de qué? No sé. ¿De qué sea? No sé. De Kickboxer. Ah, Kickboxer. Esa es que gran película. A ver, Víctor, cuéntanos qué has elegido tú. ¿Cuál es la que me toca de las dos? ¿La primera o la segunda? Una de ellas. Vale, me voy a arriesgar con el Doom Buggy de... De si no nos enfadamos. Te arriesgaste y has ganado. Vale, pues. Doombuggy. ¿Quieres saber lo que has ganado? Sí, explicar por qué he elegido esta canción. ¿O la antes de nada, mira, noticia de última hora que nos la pasa Watt por vía interna. Se ha desvelado ya el título de Star Wars 8, del episodio 8. Se va a llamar The Last Jedi. Hostias. Y Jedi puede ser singular y plural. Y The Last puede ser el último, la último, los últimos, las últimas. Vale, yo me arriesgo. Se muere Luke Skywalker. Pero se muere el personaje. Porque 2017... Al paso que vamos, tal. Bueno, dicho la de la información... Información de servicio, como el tráfico. Cuenta. Cuenta sobre la película, ¿no? Cuenta sobre por qué has elegido esta canción y lo que quieras. Cuando recordamos la figura de Bud Spencer en aquel final de aquel programa que no falleció, sí. yo conté una anécdota que es que a mí las películas de Bud Spencer y Terence Hill me encantaban porque yo era un niño gordito y veía como ese hombre gordo daba hostias como panes y siempre salía victorioso. Así que sigue comiendo hasta hacerme más grande y gordo. Y efectivamente, entonces cuando estuvimos pensando en estás en este especial sobre qué canciones, esta canción tenía que salir porque para mí es muy, muy especial. Y si no nos enfadamos, es una película aparte rodada en España, con Terence Hill y Bud Spencer dándole de hostias a todo lo que se mueve, y siempre que dan de hostias a alguien en esta película, suena esta canción, el Doom Boogie de... Espera, tenía el nombre, es no sé qué Onions. Oliver. De Oliver Onions, que es... Oliver Cebolla. Oliver, no, que en realidad es... Oliveiro, Olivero Cebollas. Aunque parezca que es... Aceituna Cebolla. Un solo hombre, son dos hermanos, son los hermanos Guido y Mauricio Vangelis. Ah, podrían ser Oliver y Onions. No, son que les compusieron prácticamente todas las bandas sonoras de las películas de Bud Spencer y Terence Hill. ¿Banana Joe también? Banana Joe, espera, te lo digo. A ver, Wikipedia, Banana Joe. Sí, Banana Joe también la hizo. Oh, anayo, banana. Entonces, para mí esta canción es diversión, y porque es cuando llegaba la parte más divertida de la película, es cuando empezaban las hostias. Diversión y bocata de nocilla. Diversión, bocata de nocilla y galletas. A tope. Así que... ¿Cómo que has acompañado tu bocata de nocilla con galletas? Esto para que veáis que no tengo sentimientos y que todo es vinagre en mi vida. Esto para mí son muy buenos sentimientos y son muy buenos. También somos vinagres y tenemos... Sentimientos. Come with me for fun in my bucket. Come along, let's go for the hell of it. Aquí en la casa de mi hermano poniéndote buena música para que pases, yeah, yeah. Para que pases tus mañanas barra tardes barra noches barra madrugadas barra lo que sea, porque esto es un podcast y lo puedes escuchar cuando te salga del orto de la barra de donde sea. Pero bueno, que le toca el turno a Jojo y tengo curiosidad por saber por qué ha elegido el Tubular Bells de Mike Oldfield de El Exorcista. Pues la ve todos los días porque en una pirueta loca, ¿sabes? De los acontecimientos, esta canción es icónica respecto al exorcista, tú cuando escuchas tubulares, no escuchas tubulares. Ya te sale la imagen de las escaleras. Y en YouTube le aseguraron que era para la película. Y toda esa. Y decir que yo, por ejemplo, no conocí tubulares por el exorcista. Pero como Michael Fidel es mi, posiblemente mi artista musical favorito, pues toda pirueta. Y os cuelo aquí en tubulares muy ricamente. Porque yo lo conocí por mis hermanos, a Michael Fidel, que sí que eran un poco flipados y tenían el tubulares allí. Y desde entonces, pues si no me he escuchado todos los discos de Michael Field, pues casi. Y eso, la historia de las campanas tubulares, o sea, que coincide, que tiene que ver que con la película. Eso es de miedo, es lo que hay. Ha sido, es decir, yo como siempre, lanzando sobre la bocina, con las manos sobre la cara. Unos triples que me marco de acojonantes. Pero es verdad, ¿no? Quiero decir, escucháis tú las veces y qué os viene a la mente. Sí, pero ya te digo que yo quise meter la psicosis y me dijeron que no valía. Ah, no, pero es. Hoy es diferente, pero icónica. La de psicosis se hizo solo para eso, y con más icónico. Pero es que psicosis es la banda sonora de la película. Esto es. Aunque se utilizó como banda sonora, en realidad es la canción de la película. No era la banda sonora que estaba planeada. El caso es hacer un giro hacia mis derechos, siempre. A mí me parece bien que haya elegido Michael Fee. Reclamación. Bueno, y tú eres el experto en locaciones legales. Bueno, que no se te escapen ciertas cosas. Claro. Claro. Pero si la otra canción te la doy yo tengo todos los vacíos. Estas cosas yo las hago vacío tras vacío. Pues no tardo nada. Bueno, vamos a escuchar en homenaje a William Peter Blatty, falleció también. El guionista y escritor de la novela en la que se basa El Exorcista. Que falleció. ¿Ya fue también en 2016? Sí, fue. Pues fue en el sprint final de 2016. Fue en 17, fue el 12 de enero. Ah, es verdad que. Un día antes de tu cumpleaños. ¿Insinúas que eres la reencarnación? No, hombre. No, es el causante. Es el causante. Cuando se va, cuando está a punto de cumplirse el año en el que Víctor ha nacido. ¿Podemos buscar eso? Entonces, hay un sacrificio y muere. Hay que buscarlo. Hay que buscar para el próximo programa todos los años anteriores a ver si en la primera. O sea, si ha muerto siempre alguien antes del 13 de enero. Me mandaron. Me mandaron al 13 de enero por culpa de Víctor. Un inciso. Mi cuñado, que es muy chispas. ¿También murió de eso? No. Mi cuñado, que es muy chispas, me mandó cosas que ocurrieron el 13 de enero y eran absolutamente todo cosas malas. Murió no sé quién, murió no sé cuánto, terremoto no sé dónde, atentado en no sé cuál. Todo cosas malas. Y luego ponía 1979. Nace Víctor del Moral. Ese documento, podemos hacer una sección que se llama Expediente Vinagre, Expediente V. Lo hablamos, escuchamos el Tubular Bells de Michael Field, de la banda sonora del Exorcista. Continuamos con nuestro especial de canciones de película. Y mientras suena de fondo Cry Little Sister de Jóvenes Ocultos, que es mi pedrada del mes. Joder, cojones ocultos, la que te ha dado. Pues os vais a cagar en el siguiente programa. Se siente identificado. Porque era un joven oculto. Y espera, y me da que nosotros también vamos a sacar un especial así, próximamente. Es que mientras he estado enfermo estos días. Me la he visto. Me dio por verla. Y dice, anda, coño, si tiene dos secuelas de estas malas directas a vídeo, voy a verlas también. Y así le va. Y así le va. Y así, bueno. Y luego cogiste la fusta y te golpeaste tú solo. Sí. Por eso no has mejorado. No, he visto las dos secuelas de televisión. Lo raro es que pasé no. Bien, ¿eh? Porque la... Lo raro es que no nos hayas obligado a verla. No, no soy de obligar. Ya sabes que yo. En fin. Bueno, me toca a mí con la primera de mis canciones. Es de una película de 1986. ¿Cómo no? Top Gun, película creada para el lucimiento de aquella estrella incipiente. Que era Tony Scott. Que era. No, Tom. No, Val Kilmer. Tom Cruise. ¿Cómo? Tom Cruise. Val Kilmer. A Tom Cruise sale. Sí, también sale Val Kilmer. Claro, que como ha dicho estrella y no enana marrón. Claro. No lo ha pillado. Por entonces ya había hecho Risky Business y Legend, aquella de Ridley Scott. En la que en la que brillaba Tim Curry con unos cuernacos enormes. Ahí está. Aquella era de Ridley Scott, Top Gun era de su hermano, Tony Scott. Del bueno. Del bueno de los Scott, como dicen algunos. Bueno, los productores de la película, que eran Don Simpson y Jerry Bruckheimer, que han hecho. ¿Cómo no? ¿En todos lados? Están en todos lados, pero Simpson y Bruckheimer eran un tándem que hicieron de las más grandes películas de la época. Por ejemplo, Super Detective Hollywood. Otro peliculón. Bueno, pues estos señores tenían como 300 propuestas de canciones solo para las escenas iniciales en las que están despegando los aviones. ¿Vale? Y estaban viendo cuál cuadraba mejor con las imágenes. Y como no le gustaba ninguna, recurrieron a un compositor, que era también el productor de la banda sonora, Giorgio Moroder. Dijo, oye, Giorgio, escríbete algo. O sea, Giorgio, no Giorgio, pero. Dije, ya, pero Giorgio Moroder es. Conocido. Sí, es famoso. Ha producido varios singles para Donna Summer, David Bowie, Kylie Minogue, Amy Kylie, Daft Punk, efectivamente, en los últimos. Access Memory. Y tiene un Oscar precisamente por la banda sonora de El Expreso de Medianoche. Bueno, pues este señor, junto con otro que se llamaba Tom Whitlock, que lo deben conocer allí, escribieron el tema que le hicieron que se llama Danger Zone, que es la segunda canción que suena al inicio de la película. O sea, antes de que nadie hable, ya han sonado dos canciones. Ahí está, estética muy videoclipera, como típica de los 80. Claro, con la canción escrita tuvieron un problema, que era a ver quién la cantaba. Y querían que fuese alguien del sello discográfico que sacaba la banda sonora, que era Columbia Records, para sí. Aquello de los temas legales y tal. Pero aquí llega el problema. Pensaron primero en la banda Toto, pero hubo algún tipo de conflicto legal y al final no pudo ser. Después se lo propusieron a Bryan Adams, pero Adams pensaba que la película era una glorificación de la guerra, así que dijo que les dieran. Tampoco lo pudieron hacer los Reo Speedwagon, otra de las bandas punteras de la época, porque los productores se negaron a meter también algunas de sus propias canciones. Dijeron, oye, sí, la grabamos, pero nos metéis también esta. Me dijeron por aquí. Así que los descartaron. Y finalmente se lo propusieron a Kenny Loggins, que era un cantautor famoso allí en los Estados Unidos. También hizo, bueno, ya era también conocido fuera porque hizo el tema principal de Footloose en el 84, también lo hizo él. Así que grabó la canción con una caja de ritmos, un sintetizador Yamaha, esto de yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, tenía un guitarrista, el de la banda Giant, que se llamaba Dan Huff, y la canción fue un exitazo. El video musical también lo dirigió Tony Scott. Y según la Marina Americana... A ratos, ¿no? Decía, vamos a comer, venga, a los del videoclip, salí un momento, vamos a hacer un par de tomas. Según la Marina Americana, es el póster de reclutamiento más efectivo que se haya producido jamás. O sea, imagino que todos los chavales dijeron, ¡ay, vamos a listarnos, que quiero ser Maverick! O Iceman. Claro. Bueno, por cierto, un dato curioso, relacionado con los videojuegos. Danger Zone aparece en la banda sonora de Grand Theft Auto, en la emisora Los Santos Rock. Y el que hace de disc jockey de esa emisora es Kenny Loggins, así que vamos a escuchar a este machote con su Danger Zone. Taking you to touch and go. Highway Si os suenan casi iguales es porque esta canción también es de Top Gun Chip Trick, interpretando Mighty Wings. A la, ¡oh, yeah! A las poderosas. Te falta decir la hora. Son exactamente esa hora y dentro de unos minutos será un poco más tarde. Susana. Pues bueno, la siguiente canción que vamos a oír se llama Little Green Bag, de George Baker, y es el con la que empieza la película, la primera película que hizo Tarantino, Reservoir Dogs. Y bueno, es la con esta canción, ya lo oiréis cuando la pongamos, es te sientes como un fucker andando por la calle nada más oírla. Y bueno, la elegí antes de saber que hace pocos días, de hecho el pasado 21 de enero, se celebró el 25 aniversario de su estreno mundial. Y además, para esta película Tarantino pues no contaba con mucho presupuesto, ¿no? Al principio como unos 500 mil dólares, que luego acabó siendo como $1,000,000, ¿no? Pero bueno, que para una película pues tampoco es demasiado. Así que en lugar de invertir en hacer una banda sonora, se esforzó por conseguir los derechos, sobre todo del tema principal de la escena más conocida de la película, la canción Stuck in the Middle with You. Pero además, por suerte, se cerró un acuerdo para que se pudiera vender para la banda sonora otras canciones, y entre ellas la que vamos a oír, Little Green Bag, para los créditos iniciales. Lo curioso es que en principio esta canción, que ha hecho tan mítica a la película, no iba a ser esta canción, sino que iba a ser Money, de Pink Floyd. Pues bueno, es guay, pero bueno, no lo suficiente. Otro momento, Iker. Y bueno, esta canción, Little Green Bag, es de los músicos holandeses Jan Visser y George Baker, y que salió en un LP en 1970. Fue su primer sencillo y nunca estuvo en un top 10, o sea, se hizo famosa a raíz de la película, y a raíz de lo cual se ha utilizado para muchas cosas más, muchos anuncios y cortos. Y además, el año del estreno de la película, 1992, también llegó a ser número uno en Japón por un anuncio publicitario de whisky. Como siempre en Japón con el whisky. Como siempre Tarantino, desde el principio, resucitando viejos temas. Sí. Vamos con este Little Green Bag. Voy a poner la voz de el supersonido de los 70. Pues aquí estamos otra vez. ¿Qué fuckers somos? ¡Seis! Aquí estamos otra vez. Nos sentimos siendo más fuckers. Sí, siendo más fuckers. Claro. Yo he estado a punto de repartir los nombres. Sí. Yo soy el señor Rosa. Víctor es el señor marrón. Ser vinagre. Sería ser vinagre, pero también el marrón, porque el vinagre es marrón. Es amarillo. Según, más o menos. Y suena. Vale, deja. Y bueno. Y tal. Y dejémoslo ahí. Y yo soy el señor blanco, por razones obvias. Te ha mirado como diciendo, ¿por qué? Yo fuera Ario, aquí vale. No, va por otro lado. Y tú lo sabes. Ah, vale, ya. O sea, el Madrid, sí. Por el Madrid. ¡Oye, Madrid! ¡Despierta, yo! Ay, qué difícil es enlazar cosas con vosotros. Está sonando The Goonies Are Good Enough, de La Loca de las Coles, de los 80, que era Cindy Lauper. Puni, tu segunda canción. Vale, pues mira, yo ahora mi preferida, ¿no? Porque hasta la vi siendo muy pequeñito. Que salió desde el 95, es de Antonio Banderas. Vaya padre. No era tan pequeñito, ¿eh? Esta te super mola, entonces, ¿no? Era pequeñito. Vaya padre. Para aquella época. 10 años ya no era pequeñito. Vaya padre que te y vaya hermano que te dejaban ver esas películas. Y más los de antes. Y sin YouTube, y nada, yo me la ponía ahí. Pues era del Antonio Banderas repartiendo mantuca aquí con su guitarra, ya todo el mundo sabe cuál es, dando tiros. La película es de 1995, Desperado, y la canción pues, se llama La canción del mariachi. Y ya verle Tomolón pues con la guitarra y tan repartiendo mantuca, pues tú imagínate en el momento que tiene ahí recuerdo videoclip que se marca, que es de donde empieza la canción, que unos tipos empiezan a discutir y uno de ellos usa una mujer como escudo y el Banderas, que es el Antonio con botas o el gato con banderas también, pues va sigiloso por la parte de atrás del escenario y le mete... No, va caminando sobre la barra, esquivando a cosas que hay por la barra. Y es cuando luego te tunearé yo a ti. Y mete ahí con toda la nuca ahí en el mástil dejando un muñeco al tipo, ¿sabes? Sí, eso justo. Pues eso pasa, eso fue genial. O sea, eso es lo que más le llama la atención de la canción, es eso. Yo era pequeño, yo vi a eso, ¿sabes? Y al tío que iba ahí con sus dos pistolas y tal. Y eso, pues mira, ahí me animó a empezar a querer tocar la guitarra, entonces yo me compré una y aprendí a tocarla y pues, por esta película la cual pues hizo muy, muy, muy famosa, pero no se hizo tan famosa, que tenía una antecesora, ¿no? En blanco y negro, que es en lo que ocurre todo el drama que recuerda de vez en cuando el prota, que es el mariachi, que nunca dice su nombre, que es Antonio Banderas, ¿no? Y el motivo por el que está tratando ahí de vengarse. Perdona, que sea yo ahora que te corrija, el mariachi no es en blanco y negro. El mariachi no es en blanco y negro, no. Pero la antecesora sí es en blanco y negro. No. Y se llama el mariachi. No, el mariachi, la que dirige Robert Rodríguez con gente allí en México. La que hace con cuatro duros es en color. Es en color. Son todas en color. Desperado, pues es. A lo mejor Desperado tiene un principio. Ah, cierto, no es que los recuerdos en Desperado son de blanco y negro. Eso, ahí es. Tienes toda la razón. ¿Cuánto hace que no la ves? Pues no sé. Es que hay que solucionarlo. ¿Qué pasa? Que encima es DVD de doble cara. Es de los primeros que salieron. Claro, y usarlo es igual a. Igual es la última vez que veo una de las dos. Entonces la tengo en su caja sin más. No se toca. Es para mirar. Para ver a Antonio Banderas rezando y ya está. Él reza a la Virgen del Rocío y ya está. Bueno, pues el mariachi, que es que como se le conoce al tío, que nunca dice su nombre, y es el motivo por el que está tratando de vengarse. Bueno, no la primera película, que no era Antonio Banderas, obviamente. Y también salió una película después, que era aquí El Mexicano, ¿no? Que sí. Era en la que muchos recordarán que también salía Enrique Iglesias. Y por eso igual es por lo que ya no toco la guitarra y la tengo en el trastero, sí. También sale Johnny Depp, era efectivamente el mexicano. Bueno, aquí la tradujeron como el mexicano. Era el título original, era Vas a ponerte ahí en México. Sí, porque él, Robert Rodríguez, siempre decía que para él Desperado era su trilogía del dólar. Como la muerte tenía un precio por medio de dólares, etcétera. La trilogía de Sergio Leone. Pues vamos con este canción del mariachi, la morena de mi corazón. Ay, qué bonito. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi quien me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Robert Shepard, No Easy Way Out, de ese gran videoclip que es Rocky 4. Estábamos acordándonos de Desperado, mientras escuchábamos a Antonio Banderas. Esta era la época en la que todavía se doblaba a sí mismo. Sí, claro. Sí. Y así salía. Y así salía. ¡Era sucias mentiras! ¿Sabes qué pasa? Que te lo he invitado tanto antes que ya te lo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la que hizo con Lucy Liu? Con Lucy Liu, no. No, era el, no, la buena es la que hizo con Stallone. ¿Cómo se llamaba? Asesinos. Asesinos, la que cogieron el famoso meme para Four Rooms. Sí, en Asesinos tenía aquella frase, la de cariño, te voy a arrancar el corazón. Que doblada por él queda así de cutre. Sí, Asesinos es otra buena peli para traerla como película invitada ya solo por ese tipo de diálogos. Joder. No creo que tenga mucho trivia, ¿eh? No, pero bueno, alguno tendrá. Algo tendrá, sí. Alguno tendrá. No hay. En fin. Víctor. Qué gran videoclip. Esta canción estoy a punto de elegirla yo, pero pensé, algún oyente la va a coger. No, pero bueno, para eso estoy. ¿Claro? ¿Quién la coge? ¿Por qué te impulsa la coge tú? Sí, porque necesito canciones para poner de fondo mientras hablamos. Entonces, ¿qué voy a escoger? Pues, como has dicho antes, el ligero rock. El ligero rock, el ligero rock suave de los 80. El rock suave de los 80. A ver, pero tú no has elegido una canción de rock suave. No, yo mido más atrás todavía. Yo, como vuelvo a repetir. Pues más atrás no te has ido. Bueno, más atrás en el concepto de lo que es la canción bastante más antigua. ¿Vale? Como he dicho, yo esta selección la he hecho con el corazón. Y el resto no, ¿verdad? El resto, bueno, el resto lo habéis hecho con el corazón también. ¡Hala, venga, todos felices! la canción que he cogido es ese maravilloso comienzo que tiene Indiana Jones y el Templo Maldito con el Anything Goes, que no canta Kate Capshaw porque está doblada y porque está cantado en mandarín. Anything Goes es una canción que proviene de un musical de los años 30 y 40 de Cole Porter, que la han cantado un montón de gente. Y es que lo que menos te esperas es que una película de Indiana Jones, después de venir del Arca Perdida, empiece con un puto número musical en un club de Shanghai en los años 30. De striptease. Es que es lo que menos te espera. Que después de encima de la canción, lo que dice que todo puede ocurrir. Y es precisamente, luego en la película ocurre de todo. Tenemos una pelea en ese local, tenemos gente que arranca el corazón. El club Obi-Wan. Tenemos gente que arranca los corazones a la gente y la gente sigue viva. Claro. Tenemos combates con látigos, piedras mágicas. Es decir, una película empieza con una canción así, como súper divertida, con un número musical en el que Spielberg dijo: le voy a hacer mi homenaje personal a todos los musicales que veía mi madre, seguramente. Voy a cantando bajo la lluvia. Hace un número musical muy divertido con una cámara. Con un momento en el que hay. Que la cámara va hacia atrás y se ve como las bailarinas se levantan del suelo mágicamente. Una cosa muy extraña. Loco. Y sobre todo el concepto de eso, que está, al ser un Shanghai, está cantado en perfecto mandarín y Kate Capshaw hace lo que puede mientras canta. Kate Capshaw, esta fue la pelea en la que le dijo a Spielberg: oye, Moreno, tú para mí. Moreno, ¿tienes tierras? Le dijo. ¿Tienes tierras? Y le dijo: pues mira, tengo islas, tengo pantanos. Tengo todo. Y tengo un mazo negro-azul. Y luego dijo: pues mira, he decidido que ahora me quedo con tus tierras. Dijo: eso fue ya después. Eso fue ya después, le pegó un sablazo. Me haces un descuento y Spielberg le dijo: claro que sí, claro, guapi. Claro que sí, por supuesto. En lugar de llevarte 70 millones, te vas a llevar 25 nada más. Anything goes. Todo puede ocurrir. De Cole Porter. Angel of the City, el ángel de la ciudad, de la banda sonora de Cobra. Cobrador. Era otra película, pero que en... La portada era igual. Sí, la portada era igual y aquí en el videoclub le pusieron Cobra-Dor. Buenísimo. Sí. Esas, siempre esas... he querido tener un nombre más varonil. Como Alicia. Como, por ejemplo, Alicia. Alicia, sí. Eso era un otro gran diálogo, pero no de Cobrador, sino de Cobra. De Cobra, de la, Cobra. De la auténtica. Dicho por Sylvester Stallone. Sí. Porque su nombre era Marion Cobretti. Marion Cobretti. Y claro, era, decía que quería un nombre más varonil, como Alicia. Como Alicia. Bueno, gran película. Algún día pasará por... Ya, eso ya, no sé. Jojo, la tuya, la siguiente. Pues la mía, pues como hemos develado antes, la sorpresa de esto fue Puni haciendo un Inception, que yo dije, ah, pues sí, pues muy bien, me parece bien. Qué parece bien guay. Me viene. Sí, me venía muy bien. Es Acción Mutante, de Descon 2. Que la traemos ya no solo porque sea, joder, una canción inspiradora, ¿no? Para todos los que hemos sido un poco maltratados por la sociedad, ¿no? En plan, un grupo de acción mutante, un grupo de superhéroes. Somos bastante mutantes, bueno, superhéroes barra terroristas, pero bien. Bueno, depende de cómo lo veas, sí, todo sí. Es muy relativo. Que como son apartados por la sociedad por ser engendro, básicamente, pues deciden rebelarse contra ella. Y todo esto también, pues un poquito, ¿no? Al hilo de lo que está pasando con César Strawberry, el cantante de Descon 2, por su condena por sus problemillas legales, por querer expresar cosas al viento. Y claro, la justicia pues siempre mira para este lado, no mira para el otro, los otros. Que no pasa nada, esto es totalmente normal. Y nada, y para hacer como Johnny y que cojáis el fusil y mandáis agua peras en homenaje a César Strawberry y en homenaje también a la libertad de expresión y en homenaje a... Y a los límites del humor. Y en homenaje también a Rafael Hernando, porque esos son personas que dicen cosas y a ellos no les pasa nada. Pero otros sí, DEFCON 2, acción mutante. Escuchamos la versión instrumental de Meet Me Halfway de yo el halcón, contadme esa teoría que tenéis sobre La La Land, por favor. ¿Qué? Esa teoría que ha surgido mientras escuchábamos Acción Mutante. Al parecer hay una crítica que dice que todas las películas que has visto en tu vida te han preparado para La La Land, porque La La Land es la mejor película que se ha hecho nunca y por lo tanto todo lo que has visto, todo el aprendizaje que tienes como visionar, ver cine, te ha preparado para ver La La Land. La La Land. Entonces cualquier cosa te ha preparado para La La Land. Pues lo que ha dicho Arma Letal, Jurassic Park, Infernal Anal 7, no. todo incluso te ha preparado. Templarios de Nicolas Cage. El centrípete humano. Y ahí es cuando lloré. También el recordar Templarios de Nicolas Cage, lloré. Se me saltan las lágrimas. No, efectivamente, Susana. El cienpies humano te preparaba también para La La Land. Él sufre. Bueno, yo cuando pienso en La La Land me acuerdo de. La armadura de Kevin. De Snapdog y su. La La La La La. Claro, eso es demasiado. La La La La. Cada uno tiene sus filias. No, y sus referentes. Bueno, que. Algún día la veremos. Hombre, pues no tiene nada que envidiar Maciel a Snoop Dogg. Snoop Dogg es un negro rapero que fuma mucha hierba y ella es una coplista española que se ve que de 3 en 3. Ahí la has dado. Los dos también tienen sus propias filias. Bueno. Maciel es nuestra. Entonces. Claro, pues sí. Bueno, la última canción. Concepto Maciel, nuestra Slam Dogg, hay que explotarlo, ¿eh? Nuestra Slam Dogg. Slam Dogg. Slam Billionaire. Está bien. Bueno, la última canción que seleccionamos es de 1987, es de la película Over the Top. ¡Hombre! ¡Otra película de los 80! Es lo que iba a elegir, no sorprendo a nadie. Bueno, Over the Top es como la conocimos aquí en España, fue Joel Halcón. De la que estábamos oyendo. De la que estábamos escuchando la versión en piano de Meet Me Halfway, otro de los temas principales, interpretado por Kenny Loggins, sí. Que estaba en todas. Bueno, no, pero Joel Halcón también puede ser un enorme videoclip, ¿eh? Es que es un enorme videoclip. De hecho, esta canción la he escogido por eso. Para quien no se acuerde de qué iba Joel Halcón, era aquella película en la que Sylvester Stallone era camionero y tenía que ganar un concurso de pulsos. A la vez que tenía que recuperar el amor de su hijo, al que apenas ha visto porque en sus 12 años. Porque se divorció y no le veía a su hijo apenas. Claro. Entonces es una película muy... Mucho de menos, Timmy. Sí, básicamente. Sí, era así, creo que se llamaba Mike. Pero bueno... Y se apuesta el camión. Se apuesta el camión en el concurso de pulsos. Pero bueno, eso es otro tema. Tiene un remake no reconocido, que es la de... Acero Puro. Aquella de Hugh Jackman, sí. Con robots que boxean. Sí, pues sí. Es un remake no reconocido por nuestra parte. Cuando la vimos dijimos, uy, esto es muy... Nos sonaba muchísimo. Solo faltaba el número musical en el combate. La película tiene una banda sonora con temas de Asia, de Frank Stallone, el hermano cantante de Sylvester Stallone. ¡Qué familia! Todos sí, yo creo que dijo, oye, hermano, ¿puedo actuar? No vas a salir en mis películas. ¿Puedo cantar? Bueno, eso sí. Y ahí están. De Kenny Loggins, que ya hemos dicho que estaba en todas en esa época. De Giorgio Moroder, que hemos mencionado antes. O sea, todo está conectado. Y este tema que vamos a escuchar que se llama Winner Takes It All, que no tiene nada que ver con el de ABBA. Y que está cantado por el entonces vocalista de Van Halen, Sammy Hagar. ¿De bajada? Van Halen. Pero... él no iba a ser el vocalista original, en principio iba a ser John Wheaton, nada que ver con el archienemigo de Sheldon, que era el vocalista de Asia, pero tras escucharle cantar el tema en la primera demo dijeron, hostia, que no tiene una voz, su voz no era demasiado de malote, que buscaban un tío más malote. Sammy Hagar. Claro, entonces se lo ofrecieron a Hagar, y en la versión de Hagar pues se añadió además un solo de bajo de... Eddie Van Halen. ¿Alguna vez se reconciliarán Eddie Van Halen y Sammy Hagar? No sé si se... No, todavía no. No se han matado todavía, bueno. Están a esto. Claro, la película no tuvo demasiado éxito y Stallone años después dijo que si pudiera cambiar cosas, por ejemplo, una de ellas es que habría grabado más música instrumental para la película y no una lista interminable de canciones de rock. O sea, como veis, hasta los grandes como Stallone se pueden equivocar. Hay que decir que puede que no tuviese un gran éxito, pero a nosotros nos tocó en la patada una manera impresionante. Es una película que yo creo que ha calado a aquella generación. ¿Por qué te ríes? Por tocar la patata, creo. No, es que ojo, no, porque Víctor dice, no, siguen picados, el otro día estuvo hablando con ellos. ¿Cómo? Te ha faltado decir, sí. Me espanté, hablé con Sammy. En el mismo grupo de WhatsApp. Hablé con Sammy. De WhatsApp para cada colega. Hablé con Sammy y le dije, tío, reconcíliate ya con Van Halen, que has pasado ya 25 años o más desde que os peleasteis. ¡No, que no, que no! En fin. Pero claro, que yo no quería decirlo, ¿eh? Yo siempre cojonaba en silencio. No, pero sí, pero es que yo sabía que te ibas a morir en algún momento, sí, así sí, que había que soltarlo. Ya estaba reventando de algún lado. Mejor fuera que dentro. Bueno, Sammy Hagar también admitió años después que la canción tampoco es que le volviese loco, pero bueno, lo que hay. Pero eso sí, en el vídeo musical aparece con Stallone echando un pulso. Y eso. Un hito de su carrera. Es un hito de su carrera. La canción de. La he elegido entre otras cosas porque me parece icónica de los montajes. O sea, ese, el montaje, que es un género en sí mismo dentro del cine de acción de los 80, esa elipsis en la que con una canción chula, pues, o bien el protagonista se ponía súper fuerte, entrenaba, algo otro, que hemos visto en todas las de Rocky. El otro ejemplo más claro es cuando suena Harrison Fire en Rocky 4. Claro. O esta, que cuando está en el torneo de pulsos y va pasando ronda tras ronda hasta luego, pues va sonando este Winner Takes It All. Y luego otro... Es música de que la historia avanza. Claro. Es como la que sonaba en Karate Kid también, la que sonaba claro, durante los combates finales de Karate Kid, que hay uno acuerdo. Y en infinidad de películas. los 80 se hacían así, pim, pim, pim. Era un... Yo digo que es un... No, para. Por cierto, del rodaje del vídeo musical también salió algo bueno, y es que Stallone le regaló la gorra que llevaba él a Sammy Hagar. Sí. Se la firmó y la subastaron para la beneficencia y lograron $10,000 muy ricos. ¿Qué le dijo? Le diría, como te vuelvas a juntar con Van Halen, claro, te reviento. Y por eso aléjate de Van Halen, le puso. ¿Cómo se lo dijo entonces? le puso eso, aléjate de Van Halen. Vamos con el tema, con este Winner Takes It All de Sammy Hagar, y inmediatamente después nos vamos con... A ver qué nos habéis mandado vosotros, los oyentes. Aprovechamos este momento para que Jojo se despida, porque es padre. Tiene hijos. Se tiene que ir. O sea, hijos, si tengo hijos, joder la cosa. Tengo un hijo. Y un gato enfermo. No, un gato sin huevos. Bueno, eso no es lo menos. ¿Qué con esto? Cierro la sesión. Hasta luego. Adiós, Jojo. Ten cuidado, Jojo. Ve por la sombra, Jojo. We'll be right back. Bueno, pues como no hemos elegido canciones solo nosotros, también vosotros os habéis enviado un montón de elecciones. Vamos a ir haciendo aquí un mezcladito, un medley, por ejemplo. Medley. Un medley, por ejemplo, vamos a ver esto que nos ha dejado Pepe Lesar. Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, aquella película cuando Tom Hanks decidió hacer papeles serios. En fin, bueno, ahí acabó su carrera. Bueno, comenzó a ganar Oscars y tal. Eso te iba a decir, el principio del fin de la carrera de Tom Hanks, pues se volvió serio. Sí, sí, sí. Una pena. Pero bueno, este tema es un temazo del boss para, según Pepe Lesar, los pelos como escarpias. Oiga, otro que nos cuenta cosas es Zuñi, @lonegan8. Que nos dice que le encanta Who Wants to Live Forever, de Queen, de la película de los inmortales, aunque también dice que le vale cualquiera de esta película. There's no time for us. There's no place for us. ¿Qué más cosas tenemos por ahí, Puni? Pues mira, Mikel nos manda aquí un trío, que se debe creer que esto de Rock FM o algo así. Pues Mikel @Cirland nos dice que el tema de Top Gun, de la banda sonora de esta película, que es brutal. Se refiere al Take My Breath Away de Berlín, uno de tantos temas en esta banda sonora. El segundo que nos manda dice que le va a gustar mucho al loquito. Vamos a ver. El tema que suena al final de Comando, la película del Choache. Este de We Fight for Love, de The Power Station. Y el tercer tema de Mikel es otro tema chentero. Dice que aunque la hemos puesto como ejemplo, Ace of Tiger de Rocky Balboa es imposible no nombrarla. Survivor. This is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? ¿Y esto que escuchamos ahora qué es, Susana? Pues esto es Johnny B. Goode de Chuck Berry. Y aquí está tocada con Michael J. Fox en Regreso al Futuro. Y nos la mencionaban tanto Bilbo como Carlos F. Cenalmor. También tenemos el blog Placeres Culpables, precisamente de Carlos F. Cenalmor. ¡Qué tramposo! ¡Así no vale! Que no podía mandar solo una. Y bien, ¿qué hace? Y aquí nos dice Footloose, en la película homónima, tanto en la original como en la en el bastante correcto remake. Otra de Kenny Loggins, que en aquellos locos 80 estaba metiendo los fregados. Luego Laura, @LauraDHO, nos dice I have the time of my life, de Dirty Dancing, épico final. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. No permitiré que nadie te arrincone. Vamos. Por cierto, que respecto a esta canción, Pedrote nos decía que, por ser un poco discordante, a mí el número final de Dirty Dancing con música fuera de época me cortó el rollo del todo. Pues a mí es, es lo que más. Bueno, a mí es lo que más. Ya es típica, ya relacionas la canción con la película. Sí, sí, pero yo... Es demasiado azúcar para la que ya tiene esa película. Ya, pero no sé. Yo es que... Ay, yo veo... Ya estoy con Pedro. Es que veo cómo se quieren, baby. Claro. Y serán luego felices toda la vida. Serán felices toda la vida en la ficción. Claro, claro. Ay, bueno, ¿Y sigo? Bueno, sí, sigo. Sigue, va a ser que sí. Va a ser que sí, ¿no? Vale. Bueno, pues Pedro te ha hablado, así que también nos ha mandado sus propias canciones. Y nos dice, pregunta difícil, pero esta la conocí gracias a Airbag y me sigue gustando. Tienes a Placebo y sus Nasty Nancy Boy. Placebo, que reconozco que es un grupo que no lo he escuchado yo demasiado. Placebo no le gustaría a Placebo, solo digo eso. Ay, yo sí los he escuchado a mí, me gusta. Ah, ¿ves cómo ya así? Bueno, pero porque ya... ¡Menudo vinagre! Bueno, vale, y como no podía faltar algún tema de un musical, Pedro te rescata este. Es el número final de All That Jazz. Ese Bye Bye Life. El hombre. Joder. Tarda el hombre. Se toma su tiempo, para luego no romper tanto como creíamos. Joder, pero luego sí que rompe. Claro. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Al final. Es una canción de boda, preciosa. Al principio sí, pero luego anda que no mola. Ya. ¡Vinagre! ¿Qué pasa? Hay que sacar sample de eso, Esta mayonesa tiene vinagre, está vinagre. ¿Qué pasa? ¿Dejamos esta que rompa o continúo? Todo continúa. Vale, esto, si no, podemos seguir así hasta mañana. Bueno, pues Paco, nuestro amigo de Días de Juego, nos comenta: Innocent When You Dream, de Tom Waits, al final de Smoke, de fondo durante la representación del cuento de Navidad de Oggy. No, pero fíjate cómo está rompiendo ahora, ¿ves? Sí. Vamos con la de. Vamos con la de Paco. La de Paco Burton. Soft and green, it's memories that I'm stealing, but you're... Nos comenta también, muy emocionado, que los pelos como escarpias. Te suelo recordar esta canción. La verdad que no mola la voz de Tom Waits cuando canta como si estuviera borracho también. Oh, o sea, como siempre. When you dream, you're innocent. When you Y cambiando radicalmente de tercio, tenemos a Estela, que nos dice muy difícil elegir una, pero que nos manda esta. El tema de Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, que habría The Hunger, o El Ansia, como lo tradujeron aquí, una película de vampiros de Tony Scott, con Susan Sarandon, Catherine Deneuve y mi añoradísimo. Añorado y añoradísimo. Las dos cosas. Las dos cosas, David Bowie. Da mal rollito esto. Como la película. Nada, hombre. Una película de vampiros. ¿Qué esperas? Que brillen. En fin, y si queremos cambiar de tercio aún mucho más, tenemos al amigo Skydan, que nos ha seleccionado esta joyita. Canción original que cantan los Ewoks al final del Retorno del Jedi, no la mierda esa que volvieron a grabar. Que tú dices que no te acuerdas. Que no me acuerdo de nada de esa canción. Porque es totalmente instrumental. Ah, no tiene la fiesta esta. No, o sea, salen las imágenes de la fiesta, pero no salen los Ewoks cantando. De hecho, me duele que haya generaciones que ahora mismo no conozcan esta canción. Esta canción es la polla. Susana, ¿tú? No, es que no lo sé, la verdad. Bueno, es verdad que tú, muy muy fan tampoco de las antiguas. Las he visto más de una vez, pero no recuerdo la canción. O sea, no recuerdo ni que tenga letra ni que no tenga letra. No, hombre, esta es letra. Bueno, son... Bueno, letra. Es Ewok, cuá. Está en Ewok, claro. Está en Ewok. Hay que entenderle. Claro. Tú, Muri, sí que te acuerdas de esta. Hombre, yo he hablado de Ewok desde chiquitito. Desde chiquitito. No, es que Aidan nos decía, además, que él también se la canta a su mujer, Gwen Weaver. Que se la sabe de... Dice que se la sabe de memoria. Pero no se vaya todavía porque aún tenemos más, ¿no, Kuni? Pues sí, mira, de Mavericks, arroba John Chuyong, nos dice: el tango de Roxanne en Morning Round es brutal y a mi vista, mejor versión que la original. A ti te parece mejor que la original también, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Está muy bien. Está muy bien en general la banda sonora de Molingus con todas esas versiones que hace. Está muy chula. Sí, señor. Y Julio Tarrosi se vuelve a acordar de Queen, al igual que lo hizo Zuñi. Y nos dice: Prince of the Universe, combo de los inmortales, Queen y una canción épica. Tenemos que corregir a Amarillo 114, que nos pediría la de la historia interminable de Erasure. Que no es de Erasure, sino de Limahl, pero bueno, el Tecnopop este suena todo igual. Sí, además el Limahl este tenía también el pelo así raro. Sí, tenía pinta. Tenía pinta curiosa, tenía el amigo, sí. Esto que te lo encuentras por la noche, ¿dónde vas? Pinta pasta. ¿Dónde vas? Pero bueno. Que ves dragones voladores, hijo mío. Claro, efectivamente. Eso tiene el Tecnopop. Pero eso no es el Tecnopop, eso es la que he puesto antes Susana, la vale. De Little Green Bag. Ah, Little Green Bag. La pequeña bolsa verde. Vale, que también como muestra de que el cine en los 80 era un putiferio, esta canción, la de la historia terminada, estaba compuesta por Giorgio Moroder. O sea, es que está todo conectado. Bueno, que nos vamos a marchar ya con la música a otra parte. ¡Qué bien hilado! Tienes que hacerlo hecho con voz de Matías. No, nos vamos a marchar ya con la música a otra parte. Muy bien. Bueno, Jojo se ha despedido ya. Vosotros, gracias por estar ahí, por descargar, por comentar y por todo esto, por todo lo que nos habéis mandado. Nos escuchamos en el próximo programa. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Y nos vamos con un último tema. Nuestra amiga Esther, arroba esta mujer, nos ha mandado 5. A falta de una. A falta de uno, nos ha mandado 5 para que eligiésemos. O sea, ¿has elegido tú a dedo? Claro, sí. Y es más, nos ha mandado uno de ellos. ¿Era el PP? Era el Let's Dance de David Bowie. Así que he escogido otro. Más que nada, no por hacer uso de mi poder ilimitado, sino porque ha dicho en uno de los tweets que nos manda, dice que esta era de su película favorita de pequeña. Así que he preferido tirar ahí por el del corazón. Corazón, ¿no? Así que esta es el Don't You Forget About Me de Simple Minds, de la banda sonora del Club de los Cinco. Más música ochentera aquí. En la casa de mi hermano. En la casa de mi hermano. No se vaya todavía. No, sí. Ese, bueno, váyanse. Desalojen ya esto. Desalojen esto ya. Pero escuchen la canción y luego ya desalojen. Venga, hasta el próximo programa. Adiós. I'll put us back together, oh, baby. and giving it back to you, the people. And we give it back to you, the people.